FM La Fábrica 89.5. ¡Ay, mi vida! ¿Cómo estás, Telma? Acá, mira, luchando con este aparato, quiero poner un programa que va los miércoles de 20 a 22, pero no entiendo. ¿Pero qué radio, mi amor? ¿Qué radio? La radio de La Fábrica, 89.5. ¡Ay, mi amor! Ya sé lo que decís, ese Salgan al Sol. Sí, pero es a las 8 de la noche. ¿Cómo van a salir al sol cuando el sol se pone? Están todos locos. ¡Ay, mi vida! Es que son todos zurdos, dan todo vuelta, todos peronistas, todos socialistas. A todo, ay, mi amor, han mezclado todas las clases sociales, ya el negro no se sabe de qué lado está, mi amor. Hacen ese programa, Salgan al Sol, parecen Billy Bob, mi amor. Ay, qué asqueroso. Aparte lo hacen en la casa del pueblo, ¿por qué le habrán dado un procrear? Pero por supuesto. Que devuelvan todo. Que devuelvan todo. Decomisar. ¡Decomisar! ¡Decomisar! Hay que decomisar todo, mi amor, en este país, porque esas radios son terribles, mi vida. Le podren la cabeza al negro, el negro empoderado, el negro que quiere derecho. Salgan al sol, claro, porque están en una azotea arriba, mi amor, todos escondidos, preparándose para no sé qué. Y claro, salgan al sol porque ya están pálidos tanto estar ahí adentro, ¿vale? Dicen, salgan, tomen sol, hagan algo. Por favor, y te voy a decir una cosa. ¿Qué? Todo esto... ¡Es culpa de la yegua! Homenaje a Adrián Stoppelman, ¿no? Le copio el modelo, ¿no? A nuestro mentor, a nuestro mentor y que nos unió, digamos. El artífice. Y es como te das cuenta que te hace una marcha una CGT de traidores como la de Dare Smith y Acuña. ¿Cómo? Te das cuenta que te hace una marcha de esta CGT de traidores si desde el vamos tienen decidido culpar a otro por lo que ellos no hicieron. Claro, obvio. También te das cuenta si te reuniste el día anterior con un ministro de trabajo que nunca se paró. Y encima te dice cómo marchar. También te das cuenta que te hace una CGT de traidores. Si en el palco dirigente hay menos mujeres que en una revista de Sudoku. Sí. Y también si el sector que dirige y convoca, digamos, a los trabajadores se hace llamar los flacos. Está clarísimo. Si para declarar un paro lo hacen a través de un sorteo o licitación que ganará el primo Angelo Calcaterra. Si arriba del logo de la Confederación del Trabajo se lee la leyenda que dice Espacio Clarín. Si habla bien de la convocatoria un tal Babi Echecopar o Fernando Iglesias. Ahí ya claramente. Estás claramente en una CGT de traidores, ¿no? Sí. Si todos los convocados están vestidos con camisa celeste, pantalón caqui y mocasines sin media. Claro, uniforme pro. Claro, tal cual. También te das cuenta si estás en una convocatoria de una CGT de traidores, si al final del acto se arma una trifulca. ¿Cómo me gusta la palabra trifulca? Trifulca es muy buena. Y culpan a unos que integran un comando iraní venezolano entrenado en Cuba. Sí, ¿no? Claramente. Y por último, para terminar, si en vez de los símbolos y la foto de Perón y Evita, la foto que aparece es la de Augusto Bandor y la de Patricia Burri. Sé que no tiene muchas ganas de parar los muchachos. No, claramente. Bueno, esto es bien. Sacan el sol y estamos hasta las 22 horas para que para parar. Entretenerlo, tal cual. Nosotros no hacemos paro. Aquí en Radio La Fábrica de Lanús. Y somos Débora Mavaires, que debe estar viniendo para acá. Así o es. Está en la marcha del paro. En realidad marcha no, el paro de mujeres. Ajá. Y bueno, aquí presente estamos Marcelo Rivero y quien les habla, Gustavo Oviedo. Así que ya volvemos. Vamos a escuchar un temita. Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa, si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man. Venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta. Para la mano, para. Guarda la hojita con el chamuyo, no traces lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar. Ayer me enteré por el diario que es un plan necesario dejarme sin morfar, que hay que cambiar, que llegó la alegría y un señor policía me lo quiere explicar. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta. Para la mano, para. Es lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar. No me vengas a zarpar. Es lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar. No, no, no me vengas a zarpar. No me vengas a zarpar. Bienvenidos, esto es Sacan el Sol. Miércoles más, está nublado y hace bastante calor. Por suerte aquí dentro no, porque tenemos un aire acondicionado que estamos pagando. Sí, a 17 está... grados, porque somos desestabilizadores. Sí, exactamente. Y nos encanta hacerlo aparte. No queda otra, te empujan a hacerlo. Bueno, ha sido una... Una semana importante, una semana bisagra. Bisagra, iba a decir lo mismo. Es una semana bisagra esta que estamos viviendo en la historia contemporánea de nuestra nación. El lunes arrancó con una multitudinaria marcha docente que además tuvo el apoyo de todos los sectores relacionados con la educación y la gente de bien. Yo estuve... La comunidad educativa, ¿no? En realidad porque hubo padres que también apoyaban a los maestros. Uh-huh. O sea, la verdad que fue muy importante y algunos cuentan que va entre 70.000 y 100.000 personas que han marchado. Exactamente. Y además había muchos niños acompañando a sus madres, padres... lo que revela que el compromiso en defensa de la educación pública ya trascendió la barrera. Ya no se trata de un reclamo de un sector por mejorar el salario, sino de un conjunto muy amplio de la sociedad que entiende que la educación pública de calidad, con docentes bien pagos, con herramientas para llevar adelante un proyecto educativo, es lo que nos conviene a todos como nación. Entonces, eso ya eso. Estoy un poco cascado con la voz, discúlpenme. No, porque tengo así un... Estamos... Sí, que venimos siempre, ¿no? Sí, sí, estoy un poquito con... Con unas mucosidades, discúlpenme la palabra, que me perjudican un poco. Sí, necesitaría... Sí, no, no lo voy a nombrar, pero si meto un chivo, no dejo de tomarlo hasta el día que me muera. Olvídate. Tal cual, por las dudas lo tomo. Claro, obvio. Eso fue el lunes. Ayer... Impresionante marcha, sí. Ayer fue estuve en la convocatoria... Marcha, así que voy a... Después vamos a comentar un poco. ¿Vos también estuviste en la marcha? No, la verdad que no pude ir. Bien, me eché una mirada por Congreso, pero... que es mi zona de influencia, donde empezaron a concentrarse los muchachos de la UOCRA, sobre todo los he visto que participaban allí desde su sede en Belgrano y Entre Ríos, se encolumnaban desde allí, y un montón de gente que he visto pasar. Hubo una cantidad de gente que, independientemente del número, porque ya es irrelevante, está claro que fue una convocatoria masiva, que plantó bandera y le dijo: muchachos, es ahora. La dirigencia de la CGT, como ya venimos sabiendo desde hace muchos años, lamentablemente, salvo honrosísimas excepciones que no estuvieron ayer en el palco, decidió darle la espalda a la gente. Sí, tal cual. Eso es lo más triste, ¿no? De todo, porque yo te comento, yo estuve en el Ministerio de Producción con mi amigo de marcha, Marxo, y estábamos justamente detrás del palco, ¿no? Sí. Y cuando salgo, le pregunto que era lo que había enfrente, que es el sindicato de, digamos, de empleado de comercio. Claro, claro, de Cavalieri. Exactamente. Y en un momento veo, digamos, que cuando entré, no, sino cuando salgo, digamos, después de, con PCN, salgo y veo como una foto así de escalinatas donde estaba Cavalieri, ¿no? Y toda una serie de dirigentes, que supongo que eran los popes, digamos, de comercio y otros más. La cuestión es que me fui con esa imagen, ¿no? Y me voy. Nos fuimos a comer, obviamente. Nos tomamos unos tubos. Sí. Y después nos fuimos a la marcha. Y la marcha estaba a una cuadra y pico, digamos, del escenario principal. Veo el movimiento que hace Camioneros en un momento medio violento. Así que pasa, pero no vi el conflicto en sí. Después nosotros nos fuimos para el otro lado, digamos, por donde estaba la... Nos fuimos con unos amigos de la Cámpora de Lanús que con Mauro conocemos. Y bueno, y ahí veía, me llamaba la atención que estando a 6 cuadras, 7 cuadras donde estábamos nosotros, doblaran a la izquierda y no a la derecha, que es donde estaba precisamente el palco. Ajá. Y le digo, pero ¿qué onda? Están doblando para el otro lado, ¿viste? ¿Quién doblaba hacia el otro lado? Y doblaba todo lo que era la columna de la Cámpora y todo el frente para la Victoria, digamos. O sea, no estaban, o sea, me suena raro, digamos, el argumento de que había, digamos, kirchneristas, digamos, llevándose por delante unos loquitos a esta dirigencia impresentable, ¿no? De la CGT. ¿Qué dato este que me das, y en este síndrome que vengo sintiendo desde hace mucho tiempo, Gustavo Campana se apodera de mí? Qué eje simbólico. Qué eje simbólico, porque aquel famoso día de algunos imberbes se fueron por Diagonal Norte hacia la izquierda. Tal cual. Estos iban y retomaban por Rivadavia. En realidad, pues iban por Avenida de Mayo y retomaban por Rivadavia. ¿Te acordás cuando fuimos del 24 de marzo del año pasado? Que estábamos ahí, que yo estaba en la Avenida de Mayo perdidísimo. Y ustedes estaban. Y le decía, estoy en tal de aquí. No tenía ni idea si Avenida de Mayo o Rivadavia, porque la verdad que no estaba en mi coeficiente intelectual adecuado. Sí, mi Q, digamos, estaba un poquito abajo en ese momento. y me llamaba la atención eso. Y después, obviamente, no fuimos, qué sé yo, porque tuve que hacer otras cosas. Pero el acto fue, la verdad, que una verdadera vergüenza de esta dirigencia, que además es, o sea, convocás a una manifestación. Sí. En un reducto para que no vaya nadie, sí, ¿no? Exacto. Una cueva, en un Ministerio de Producción, que Cabrera podía estar entre cualquiera de nosotros y no te das cuenta quién es. Y además el tipo no está ahí, sino que está donde estaba debido antes. Claro, ahí es. Entonces, la cuestión es que era medio raro la convocatoria, sí, pero no importa, porque el paro de ganancias te lo hacían en el medio de Plaza de Mayo y tal, uh-huh. Y ahora lo hacen en Diagonal Norte, detrás del Monumento a Roca, lejos, digamos, de la Plaza de Mayo, porque no vaya a ser cosa que se entere Macri, ¿no? Que le están haciendo una movilización. Sí, de todas maneras, me llama la atención, y esto ya lo había visto en otras oportunidades, lo comentábamos antes de comenzar el programa con Julieta Belliot, que anda por allí. Ah, cierto. El sindicalismo tradicional, esto que se conoce como los gordos de la CGT, tiene una vocación por la liturgia hasta ahí. Te organiza el acto, te consigue la foto y se acaba. Yo lo viví, en algún momento lo he mencionado aquí en el micrófono, yo soy de Deportivo Español, conozco, y Camioneros ha hecho varios actos allí en el Estadio Nueva España, sí, allá en el Bajo Flores. Y en el último en el que yo estuve, que hubo una convocatoria verdaderamente importantísima, fue durante, todavía era presidenta Cristina Fernández de Kirchner, Moyano fue el principal orador. El acto central terminó incluso antes de que terminara de entrar la gente al estadio, que había desbordado la capacidad, pero con contingentes que venían de Misiones, de Formosa, de Tierra del Fuego, que no pudieron siquiera escuchar a su líder. Es decir, la puesta en escena, la posverdad, esto que tan... Qué distinto con el acto que hace Moyano en Vélez, ¿no? La vez anterior, digamos, donde llenó Vélez y... ¿Y cómo ayer el triunvarato de la CGT decide desperdiciar la posibilidad, el llamado de la gloria? Porque ayer era la gloria te golpeó la puerta. Sí, no sé si eso, porque normalmente hoy, escuchando a Víctor Hugo, se rumoreaba que Dualde fue el que tercia en nombre de Triaca con Acuña y... No Smith, sino con Acuña y Idar. En una lista, digamos, media nefasta, donde estaría Dualde, Randazzo y Julián Domínguez, y le frenarían todo esto que se armó ayer. Pero ahora, independientemente de eso, yo me planteo lo siguiente, Gus. Vos estás en un palco, dando un discurso, y sabés que hay 500.000 personas ahí, que te empiezan a decir, pone la fecha, la la la. Es gloriosa. En ese momento vos decís, este es el momento que yo quise toda mi vida. Y te plantás y decís, y el 29 de marzo le paramos el país. ¿Qué pasa? ¿Quién te frena después? Te cortan todos los 30.000 millones de las obras sociales. ¿Y? ¿Y qué hace? Pero a ver, esto es negocio. Ya sé que es negocio. Nosotros vamos por la gloria. A ver, a mí me dicen eso y yo te lo paro mañana. Ya sé que es negocio. El tema es que estos tres. Yo hoy, ¿sabés qué retomaba? Me fui a buscar el anterior triunvirato que conozco, que es el de Rueda, Ligieri y Moyano. ¿No? Rueda con Triaca se hubiese llevado bien. Claro. Bueno. Muy bueno. Y ojo que hay que pensarlo porque es genial. Pero me fui a retomar esa crónica y pasar exactamente lo mismo, ¿no? Acá lo que está, creo yo, en esto es que realmente la CGT con este triunvirato no va ni para atrás ni para adelante y necesita un nuevo liderazgo. Lo que ha pasado, y esto lo retoma Carlos Balmaceda, lo recomiendo leer, no lo vamos a leer hoy, pero seguramente el sábado en otro lugar, que la CGT ha muerto. Este triunvirato está acabado. Por más que mañana diga, o hoy diga, el paro es el 31, está terminado. Estos tipos están terminados. ¿Por qué? Porque se descubre toda la maniobra, ¿no? Entonces, bueno, esta CGT de masa, porque esto lo que es lo que le pasa a Dar. Yo miraba, ¿no? Recordemos que Dar es diputado nacional, y cuando se votó las modificaciones a la ley de ART, se abstuvo de votar. Una ley que perjudica los derechos de los trabajadores, él no votó en contra, se abstuvo de votar. ¿Pero es casualidad? No. No. Claramente no. O sea, el tipo está parado en los dos lados del mostrador. Se parece bastante a su hermano. Está parado, sí, bueno, sí. Está parado en los dos lados del mostrador, ¿no? negociando, digamos, los derechos de los trabajadores, mientras él se enriquece a costa de, vaya a saber qué. Uh-huh. Ahora, el otro también, este es Dar. Tenés a Cunha, que es del Barrio Nuevo, digamos, también, híbrido. ¿Estaba Palazzo o no? No, en el Palazzo no estaba. No, de hecho la CGT no llega. Ni siquiera se presentó, estuvo en el palco. Y ahí hay una, ahí hay lecturas que hacer, porque es raro que la CTA no esté en el palco. Ahí hay una lectura, dice, no llegamos, te dice. No, esto porque igual puntualmente era una convocatoria de la CGT. Bueno, pero eso vos está tenés, bien. Claro, exactamente, pero vos, igualmente tenés la CGT partida en dos ahí. Sí. ¿Por qué? Porque tenés la corriente federal. Uh-huh. Que no es una pavada, porque tiene casi la misma cantidad de gremios que la CTA esta. Ahora, el problema lo tiene la CTA esta que convoca, porque primero no pensó que iba a movilizar a la gente. En realidad, al principio es que, del... Es que hay una necesidad fuerte de movilizar. Hay que ponerte... Cualquier convocatoria es multitudinaria, lo fue la de los docentes. Y claro que sí, cualquier paro es político, cualquier convocatoria es política, cualquier votación es política. Hello. Pero además, la poca lectura que tienen de la sociedad, porque hay un hecho nuevo, a diferencia, pues yo veo a veces comparaciones que hacen con los 90. En realidad, todo bien, las tranzas y las prácticas sindicales, estas no es ninguna. No, son las de siempre. De hecho, exactamente, vienen los traidores de Raimundo Grazer y ahí tenés el, digamos, la... No recuerdo por qué, pero el año pasado en el Facebook nuestro de Salgan al Sol lo subimos los traidores, no recuerdo por qué, pero... La subimos porque no decretan el paro, cuando a vos te anula, la subimos, ¿sabés cuándo? Cuando vetó la ley de despidos. Ahí está. ¿Me entendés? Ahora... Esta CGT, así como está hoy, no funca, no funciona. No. ¿Entendés? Bueno, ahora hay una disputa interna. Y además, lo preocupante, no solo para la CGT, digamos, y para los trabajadores, porque los trabajadores desbordan, digamos, la dirigencia. Y además, el gobierno tiene un grave problema. ¿Cuál es el interlocutor para transar ahora? Porque lo que viene no se puede transar. No. O sea, vos podés transar con esta cúpula, con estos tres, pero ya están delegitimados. Sí. Ahora, el problema es que no tiene con quién arreglar. Y el problema se viene porque tiene las elecciones. Ahora, es difícil. Tiene un problema muy complicado que, bueno, vamos a tratar de desentrañar, digamos, en este programa. A lo largo de estas dos horas, hasta las 22 horas, estamos aquí. Estamos como todos los miércoles desde hace ya un año y monedas. En FM La Fábrica 89.5, uh-huh. Tienen ganas de llamarnos, lo hacen al 2057-9041. Si tienen ganas de comunicarse con nosotros a través del Facebook, lo hacen al, bueno, Salgan del Sol. Si tienen ganas de mandarnos un Twitter, es @ Salgan Sol Radio. Exactamente. Y también estamos en el Telegram. En telegram.me/salganalsol, ahí pueden, a veces compartimos algo, todavía no exactamente, lo tenemos, sí, lo tenemos, pero que, le tenemos que meter las fichas a eso. Estamos con Lucho Portillo en Operación Técnica y Puesta en el Aire en un miércoles 8 de marzo, en el Día Internacional de las Mujeres, en una fecha que no es una celebración, sino que es una reivindicación de los derechos de la mitad de la humanidad, ni más ni menos. Exacto, y volviendo a un tema que quería, para cerrar lo que veníamos hablando, sí, es que la diferencia en la comparación con otras épocas es que hoy hay un pueblo empoderado, ¿entendés?, de derechos. Sí. Cuando Cristina dice, yo dejo un país fácil para el ciudadano de pie y difícil para los dirigentes, se trata esto. Así que vamos a escuchar Woman de Lennon y volvemos quizás con una entrevista a Jorge Alperín, que vamos a tratar de llamarlo para que opinar nos... un poco y de estas temáticas, que nos va a venir bastante bien. Dale. Woman, I can hardly express my mixed emotions at my thoughtlessness. Try to express my inner feelings and thankfulness for showing me seguimos aquí en Salgan el Sol, Marcelo. Exacto, pasaba Woman de John Lennon, hoy 8 de marzo, y hablábamos hace un rato de lo que sucedió ayer en un acto en el que para muchos significó prácticamente el suicidio, el triunvirato de la CGT, y estamos en comunicación con un amigo de la casa al que recurrimos habitualmente para que nos ayude a pensar y pensarnos las cosas que suceden en nuestro país. Hablamos naturalmente del periodista, escritor Jorge Alperín. Hola Jorge, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Necesitaría que por mi sordera me suba mucho el retorno, por favor. Ahí empezamos a tocar un poquito. Aquí estamos Gustavo y Marcelo saludándote y aprovechándote como siempre con la gratitud habitual para tratar de entender en tu opinión qué sucedió ayer, en principio, que fue para nosotros un momento bisagra en estos días que vive la actualidad nacional. Claro, lo primero que hay que decir es que fue un pronunciamiento popular extraordinario, compacto, es decir, ahí había cientos de miles de personas expresando al unísono su rechazo a las políticas del gobierno derechista de Mauricio Macri. Esto es lo fundamental de lo que pasó ayer. Después entramos en anécdotas como, no menor por cierto, como esto de dilatar el llamado al paro que la misma CGT había dejado trascender que se iba a poner fecha en el acto. Es decir, que ahí hubo un cambio de planes sobre la marcha. Sí. Yo no creo que estuviera planificado de entrada no decir la fecha del acto, sino que algo pasó en el medio que los hizo, por un lado, adelantar el horario de los oradores y hacer tres discursos brevísimos y, por supuesto, increíblemente insípidos, sobre todo groseramente insípidos cuando uno lo confronta con el hecho más inmediatamente cercano, el hecho político más inmediatamente cercano, que es la prepotente agresión del gobierno de Macri a los docentes en conflicto, por vía de las redes sociales, por amenazas de muerte contra su líder, por burlas del propio presidente. Es decir, el tratamiento que le estaba dando a los trabajadores docentes en estas mismas horas el gobierno de Macri era una muestra de que no está dispuesto a dialogar a menos que sea bajo sus términos, y que no se limita en su prepotencia con los trabajadores. Entonces, en ese contexto hay que mirarlo. Los discursos insípidos y el no animarse a poner una fecha del paro de los dirigentes de la CGT. A partir de ahí uno puede hacer unas cuantas conjeturas, pero lo primero que me parece que vale la pena decir es tomar esas imágenes increíbles de los que organizaron semejante acto popular y fueron los oradores saliendo a las corridas por temor a la multitud. Eso yo en mi larga vida no lo he visto nunca en política, los organizadores y oradores de un gran acto popular escapándose atemorizados de las multitudes, y me parece que es un hecho emblemático de una de las novedades que presenta la Argentina de nuestra época. Es decir, una novedad, por cierto, es que la derecha furiosa, la derecha corporativa, llegara al poder con el voto ciudadano. Sin duda es una novedad increíble. Pero la otra novedad es la notable, la impresionante pasividad de dirigentes políticos, gremiales y sociales frente a las acciones brutales de esa derecha. Y creo, yo me doy como un par de explicaciones para empezar a entenderlo. Una explicación tiene que ver con el hecho de que creo que los 12 años de kirchnerismo, y muy notoriamente en las etapas, en los dos gobiernos de Cristina Fernández, me parece que el gobierno se colocó muy por delante de la conciencia de muchos sectores de la sociedad. Es decir, se tomaron decisiones que por ahí iban muy muy avanzadas respecto del sentir de muchos sectores de la sociedad. Hablo de matrimonio igualitario. Uno sabe que muchos de los aliados del gobierno kirchnerista odiaban esa medida, que no, los caudillos del interior que votaban por el kirchnerismo, ¿qué relación, o los gremialistas que se fueron tan beneficiados, qué poco placer podían tener por medidas como esas, por la condición de una mujer que concentre el poder como presidenta, y por otras medidas que se tomaron también, que yo estoy seguro que parte de la alianza kirchnerista, pero también de muchos sectores de la población, lo sentían como demasiado avanzado para su gusto, demasiado audaz en las medidas, y me parece que esto influyó sobre parte de estos dirigentes que seguramente no coincidían con muchas de estas medidas, pero callaban cuando el poder estaba en Cristina Fernández. La otra razón que yo veo es el apriete de la derecha corporativa, un apriete que parece que hubiera empezado con la prisión absurda de Milagro Sala, más de un año con causas ridículas, mantenida en prisión, pero que en realidad, si te pones a pensar, esto empezó con Vudú, con el vicepresidente Vudú, la persecución encarnizada que ha venido haciendo esta derecha, los sectores judiciales y demás sobre Vudú y los poder mediático, es un aviso a mucha dirigencia ligada al kirchnerismo de lo que les va a pasar o les puede pasar si se ponen delante de esa locomotora que es esta derecha atropelladora. Me parece que por lo menos son dos factores que empiezan a hacernos entender esta pasividad increíble de tantos referentes que han sido aliados del gobierno kirchnerista. Después, por supuesto que hay otras razones para pensar, pero me parece que esos factores juegan, ¿no? Jorge, yo coincido con vos en esto, sobre todo en el primer punto, ¿no? De que la dirigencia no ha sabido, la dirigencia no, sino el gobierno y parte de la dirigencia de la oposición no ha sabido entender esto del pueblo empoderado, ¿no? Porque yo me parece que ahí hay un factor, digamos, que esto que vos decís, ¿no? Yo jamás en mi vida vi algo así. Porque no, obviamente. Nunca. Y mirá que he visto, por ejemplo, cosas locas, chiflidos también al orador principal, como pasó a Lorenzo Miguel y le ha pasado a otros, pero que tuvieran que salir corriendo, huyendo de la multitud, aquellos que las habían convocado, yo no lo había visto. Sí, obvio, porque una de dos, ¿no? O la dirigencia no sabía que iba a ser tan masiva la convocatoria, ¿no? Y como que la subestimaban, ¿no? Por, yendo al Ministerio de Producción, que ni siquiera sabe quién es Cabrera, porque Cabrera hubiera caminado entre cualquiera de nosotros y prácticamente no lo conoces. Entonces, me parece a mí que al desborde, digamos, está la política, no quiero decir criminal, pero avasallante del gobierno en sus políticas públicas y sobre todo económica, que desborda, digamos, a cualquier tipo de dirigencia. O sea, no hay ninguno, y esto es lo peligroso, que contenga todas esas demandas, ¿no? No, no lo hay. Exactamente, y la que podría contener eso es una perseguida política. Sí. Entonces hay un problema. Tal es la, digamos, la debilidad. Creo que incluso un factor más que hay que señalar es que ese carácter adelantado que ha tenido el kirchnerismo y Cristina en sus dos gestiones respecto de la sociedad, una sociedad que se había vuelto tan privatista en su momento y demás, ese carácter adelantado finalmente hizo que se pusieran en contra, que no sintieran que es su proyecto, ¿no? Me parece que ahí hay como un tema de que se radicalizó el kirchnerismo en sus definiciones y poco a poco se fue desmembrando también parte de la sociedad, porque yo supongo que esos mismos dirigentes, pensando en su futuro político, ven que tanta porción del electorado votó ciegamente contra el kirchnerismo y a una derecha sin pensar, y probablemente se están preguntando cómo se suben a ese tren. Vos fíjate Randazzo, ahora se lo está queriendo relanzar a Randazzo. Sí. Randazzo se pasó un año absolutamente en silencio, cosa inaceptable en un dirigente del sector popular y que era del kirchnerismo, de tan alto perfil, que se calle la boca tanto tiempo, sin tener que sin decir una palabra sobre la violenta vulneración de derechos que fue sistemática en todo el año 2016, y ahora resulta que aparece queriendo pelear la interna. ¿Desde qué perspectiva? Claro. ¿Hacia qué proyecto político está apuntando en esa interna un hombre que no ha tenido una palabra de condena? Tendría que haber tenido 100, pero ni una palabra de condena a la embestida que ha sido este gobierno corporativo de la derecha. Entonces, que ese tipo esté planteándose como una alternativa de la interna, alguien que no ha hablado, no ha abierto la boca, es una muestra también de esta extraordinaria pasividad de tanto dirigente del campo popular frente al avance de la derecha, ¿no? Sí, cuánto de un candidato de la desesperación tendrá que ver en esa postulación, ¿no? Porque me parece a mí que, yo no sé si estoy tan seguro si Randazzo realmente quiere hacer o está dispuesto a hacer lo que le, o sea, desde Blanc, digamos, y del Grupo Caril le están diciendo que haga. Yo no sé cuánto esto y cuánto está jugando ahí realmente Julián Domínguez, porque es lo que se nombra, y esto lo habrás escuchado hoy en algunos lados, es que Duhalde se ha juntado con el nombre de Triaca, con Daer y Acuña, para realmente hacer un pacto como para una indefinición de la fecha del paro, ¿no? Sí. Y habrá que ver cuánto hay de la construcción de este Randazzo ahora devenido en una interna, digamos, en el PJ, que me parece a mí que ni siquiera le da para la interna. Por eso digo, es muy difícil, y lo que están apuntando, parece a mí, es atomizar aún más el movimiento nacional y popular, y no sé si lo van a lograr, ojalá que no, pero siempre te resta voto, ¿no? Y te quita dos o tres puntos que posiblemente te hagan perder la elección en octubre, claro. ¿No? Ahí se ve también, en lo que vos me preguntabas al principio, sí. Por supuesto, el alineamiento, a ver, Daer y Acuña. Y Acuña son dos hombres de masa. Sí. Y si vos te fijas, la conducta de ellos es una copia de la conducta de Massa. Uh-huh. Es decir, no enfrenta, hace leves críticas con un juego ambiguo, pero en la práctica se alinean con el gobierno macrista. Es decir, se alinean por pasividad en el caso de los dirigentes gremiales, frenando la reacción popular y la protesta y la defensa del trabajo. Y por lo tanto haciendo lo mismo que hace Massa a nivel político, que Massa va y le vota todas las iniciativas, aunque deja que Felipe Solá, que Marcos Labaña, que sí, Piñanelli, sí. O Mendiguren hagan críticas al macrismo, pero en los hechos lo que hace es consolidar al gobierno macrista, y creo que estos dos dirigentes de Massa hacen lo mismo. ¿Por qué habrán cambiado planes, como me parece a mí, a último momento? Bueno, ahí solo uno puede conjeturar, pero es evidente que ellos se encontraron con un acto de un volumen que no querían. No tenían pensado, obviamente. Lo superó. No querían semejante volumen, un volumen que a medida que crecía y seguía creciendo la masa que llegaba al acto, sí. Y seguramente iba a seguir creciendo, veían algo que se les iba de todo control. Y probablemente veían que el kirchnerismo, que es la fuerza política, la única que tiene el sello de la calle, de ganar la calle, iba a ser un poco la que se alzara con el éxito de ese acto. Entonces, uno podría conjeturar, es una conjetura y puedo equivocarme de cabo a rabo, que no querían regalar el triunfo al enemigo del gobierno de Macri, de ese acto, y que pensaron en que no dar la fecha en ese momento era un modo de retener la iniciativa, de decir, lo vamos a hacer cuando nosotros queramos, no cuando nos lo impongan, ¿no? Es lo que dijo hoy. Le salió muy costoso. Es lo que dijo hoy Moyano, que nosotros no vamos a dejar correr. Pablo Moyano. Moyano. O sea, se entiende claramente, Jorge, la verdad que pareciera mentira, y todo tiende a jugar, digamos, en realidad, a favor del kirchnerismo o de Cristina Kirchner, ¿no? O sea, me da la sensación, digamos, que por un lado quieren, convocan, ¿no? Y saben que la fuerza del kirchnerismo, esto de que decís vos, ¿no? Que gana la calle, que es un movimiento, claro, digamos, de base, digamos, de base. Bueno, no le quieren dar el triunfo ahí y se dan cuenta y quedan sobrepasados. Y al no saber qué pasa, porque en realidad yo estuve en la marcha y estuve en la parte sindical y en la parte política, uh-huh, y la Cámpora ni siquiera llegaba, porque doblaba antes en Perú por la izquierda. O sea, estaba a 6 cuadras. Mira, hay una cosa de sentido común, uh-huh, que es la siguiente. Esta CGT, después de casi un año, llama un acto de protesta, porque era un acto de protesta, con, sí, además anunciando que iba a dar una fecha del paro. Sí. Esto no lo hace por influencia del kirchnerismo, que hoy en la CGT seguramente no tiene ninguna influencia. Exacto. Sino que lo tiene que haber hecho por la presión de las bases. Uh-huh. Bueno, si uno entiende esto, que llamaron por la presión de las bases y no porque querían los kirchneristas, obviamente, imagínate esas bases cuando van al acto y les niegan dar una fecha de paro. No se enojaron los kirchneristas solamente, es obvio. No, obvio. Eran de su propia base. Aunque lo quieran los medios TN y todo presentarlo como, claro, una violencia kirchnerista y mostrar un peronismo como un caos, que se pelean entre sí, etcétera, ¿no? Sí, eso. Y hay un tema en esto de la presión de las bases, porque ahora los mandos medios, por así decirlo, sindicales, quedan expuestos. Habiendo acompañado a las bases en esta idea de que efectivamente mañana se disponía la fecha del paro nacional, frente a la reacción de la cúpula que les dice no lo vamos a hacer, se genera además un clima de tensión interna dentro de los propios sindicatos que todavía están, claro, funcionando a pleno en un triunvirato que no tiene representantes de la actividad industrial, por, exacto, ejemplo. Porque exponen la maniobra. Exacto. Sí, no te quepa la, claro, menor duda. Y además las caras de estos hombres, sí, Smith, Acuña y Daer, tapan las caras de Moyano, que, uh-huh, no lo imagino ausente de todas las maquinaciones, como lo ha estado tan presente favoreciendo a Macri, sí, y Barrio Nuevo, son hombres que pesan allí, y cierto que hay un sector muy fuerte que no quiere paro de ninguna manera, ni debilitar a Mauricio Macri, pero... Y permitime agregar a Cavalieri, Jorge. ¿Cómo, perdón? Permitime agregar a Cavalieri también, porque no es, o sea, casualidad, además, que se refugiaran que no, en el sindicato de empleados de comercio. Sí, hay más sectores que no quieren ese paro, pero el pronunciamiento del acto fue tan categórico, uh-huh, es decir, tan desfasado ese acto y su contenido de lo que, de, mejor dicho, la concentración y su contenido está tan desfasada de lo que fue el acto, que fue bochornoso, que me parece que no va a haber manera de parar eso, ¿no? Ya hay una ola de fuerza, de malestar, claro, de bronca, que eso no se va a revertir porque esta gente no llame a un paro, ¿no? Al contrario, me parece que se van a encontrar en una situación cada vez más deslegitimada, ¿no? A ver si coincidís con este análisis que se nos acaba de ocurrir. La actitud de ayer de la directiva de la CGT potencia el acto del 24. Ni hablar. ¿Potencia, perdón? El acto del 24 de marzo. Sí, yo creo que sí. Va a ser, el 24 de marzo va a ser un día que, sí, puede llegar a ser bisagra. Si fue el 24 de marzo anterior, fue pasado, muy importante. No me quiero imaginar, después de las declaraciones de lo pérfino, ¿no?, de Gómez Centurión, yo creo que va a ser un acto muy masivo. Y esto, Jorge, lo ve bien, ¿no? Porque es lo que está describiendo. En realidad es que hay un montón, digamos, de... Yo creo que la calle, uh-huh, está tan despegado, ¿no?, de lo origencial, que me parece que es una bola de nunca acabar, y por más que lo traten de... Por más medio que tengas, por más dirigente genuflexo que tenga, me parece difícil de frenar, ¿no? Jorge, ¿vos qué pensás? Sí, yo creo eso. Creo que efectivamente el acto del 24 va a ser extraordinariamente masivo. Y pensaba también otra cosa, y sí, es que un saldo negativo, si querés, de la experiencia kirchnerista, o por lo menos que no pudo anotar entre los mejores logros, ha sido que no quedó un elenco tan grande de dirigentes combativos, uh-huh, que sean hoy tan visibles, ¿no? No, algo pasó allí, quizá parte de ese carácter tan avanzado que tuvo la gestión, uh-huh, me parece que se hizo el intento, se quiso apostar a la Cámpora, que de hecho existe, sí, y que tiene capacidad de movilización, lo hemos visto con su papel solidario en las inundaciones, por ejemplo, sí, pero no quedó un elenco de dirigentes combativos muy visibles, y en cambio quedan muy visibles estos tipos por sus renuncios, por su panquequeos, por poner ahora como enemiga principal a Cristina Fernández en lugar del enemigo que está en el poder, destrozando derechos, ¿no? Es decir, me parece que eso también es como un lastre que quedó de la experiencia kirchnerista, que no pudo de alguna manera articular una nueva camada que ahora va a tener que surgir ante estas defecciones, ante estas renuncias, ante estos panquequeos. Va a tener que aparecer un nuevo elenco de dirigentes combativos, con un espíritu de enfrentar a estas corporaciones. Sí, más enfrentar. ¿Y cuánto tendrá que ver, Jorge, la movilización de hoy con esto que vos estás, el análisis que estás haciendo, de que Cristina Fernández de Kirchner sea mujer, ¿no? Y que haya ejercido la primera magistratura, digamos, con creces, y haya ido con 500.000 personas en Plaza de Mayo el 9 de diciembre de 2015, ¿no? ¿Por cuánto tendrá que ver esto también en esta dirigencia, digamos, que hoy panquequea, ¿no? Que no se banca que lo dirija una mujer, que no se banca que sea inteligente y que conduzca a un movimiento, digamos, que ellos no pueden controlar. Sí, sí, claro, tiene todo que ver. Claro. Creo que en todo esto que analicemos de lo que pasó con la sociedad, de la polarización, de lo que llaman la grieta, del odio ciego al kirchnerismo, hay una enorme porción de misoginia, de no aceptar una mujer que concentre mucho poder, que tenga carácter, que tenga determinación. Creo que eso, yo desde que publiqué Las muchachas peronistas, ¿por qué desatan odio las mujeres en el poder?, era el subtítulo, y esto lo escribí a partir del primer triunfo de Cristina Fernández en 2007, cuando empecé a notar que muchísima gente reaccionaba con odio a que ella ocupara la casa de gobierno, y esto fue continuo. El rechazo a una mujer con poder es una de las explicaciones principales que aglutinó a tanta gente en contra, ¿no? Eso es así, y hasta el día de hoy sigue siendo, justamente cuando es tan fuerte la reivindicación de las mujeres, pero precisamente por eso también es fuerte la reacción, ¿no? Sí, tal cual. Yo creo que esto que vos decís, que escribiste y realmente muchos pensamos, creo yo que es estábamos viendo la portada del libro de las muchachas peronistas, Jorge. Porque estamos te comento una intimidad, Jorge, en otro foro donde habitualmente participamos los sábados, estamos regalando libros y se nos acaba de ocurir que para el próximo sábado el libro que vamos a regalar va a ser Las muchachas peronistas y vamos a hacer firmar por ti, si te parece bien en algún momento. Tenemos que cruzar, Jorge. Con mucho gusto, cuenten conmigo. Y quiero decir algo al respecto, y es que yo no he sido nunca feminista. Quiero decir, no he sido un tipo tan convocado, de sentirme tan convocado por las acciones feministas, y justamente que un tipo como yo, que tiene esa característica, que haya elegido como tema de mi último libro ese en 2007 ya, me parece toda una señal de la fuerza que tiene el tema de la mujer en la sociedad. Exacto. Un tipo, insisto, no de los más receptivos al discurso feminista en su momento, se siente convocado por ese fenómeno para analizarlo. Esto, más allá de que sea yo la persona, me parece todo un dato, ¿no?, para evaluar, para medir hasta qué punto tiene fuerza en la evolución política de estos años el tema de la mujer y las reacciones, ¿no? Tal cual, Jorge, la verdad que, bueno, yo sé que estás

es una página web con información que nos muestra, en Brasil pasa algo muy parecido a lo que pasa en Argentina, si bien en Argentina es un caso único en el mundo, pero la Red Globo y todo lo que sucede en Brasil con la concentración de medios y la cooptación del sentido común a partir de estas poderosísimas redes de información es increíble, es increíble. En estos días, hoy, si mal no recuerdo, se conoció que Odebrecht destinó casi 2.300 millones de dólares a coimas en muchísimos países. Lugares. 12 países. En 12 países, África, América Latina y Asia. Lo que sucede en Brasil es increíble, es increíble. De todas formas, no creo que puedan llegar a detener, y esto lo digo apelando a mi vieja fe. Cuando yo era niño era católico, fui educado en un colegio católico y todavía recuerdo que en un momento tuve fe, y si Dios existe y le pido algo es que Lula tenga salud suficiente para afrontar el desafío que se viene, porque no es lo mismo un escenario mundial donde Lula vuelva a ser electo presidente del Brasil que un escenario donde Lula no vuelva a ser electo presidente del Brasil. Sí, volvamos al tema que veníamos tratando un poco con la CGT y por qué es importante, porque pareciera que todo jugaría a favor de jugaría a favor de Cristina Fernández, ¿no? Y uno... Ay, ahora, mira, que mencionás esto, se me ocurre una idea que escuché en una mesa a la que tuve la posibilidad de sumarme en una oportunidad, vos ya en dos oportunidades, sí. Pero referido a lo que sucede en Ecuador con Rafael Correa, esta idea de que si... Ojalá, e insisto, y vuelvo a hacer una apelación religiosa que hace muchísimos años que abandoné, si Dios quiere, Lenín Moreno es electo presidente del Ecuador, Rafael Correa se va a ir de Ecuador, va a ir a Europa, a Bélgica, donde cursó sus estudios de posgrado en economía, para que su figura no sea utilizado como un catalizador, negativo o positivo, pero sobre todo negativo. Porque si, y esto lo traslado a lo que sucede en nuestro país, porque fue lo que me quedó rebotando de aquella charla que tuvimos donde participaron personajes interesantísimos, sí, y al que aspiramos a volver. Sí, Hernán Brienza, el Pájaro Rojo, Juan Salinas. Estaba Sergio Burstein. Exactamente. Una interesante mesa que... Así es. Que solemos, o al menos yo... Y además la gratitud por habernos recibido y haber sido tan bien tratados en esa oportunidad. Pero esta idea de que la permanencia de una figura tan... Sí, catalizadora. Exacto. ¿No? Como Cristina, claro, aquí en la Argentina, sigue generando esto. Por un lado, un porcentaje importantísimo de la sociedad que dice, por favor, volvé. Y un porcentaje importante de la sociedad que dice, de ninguna forma podemos permitir que esta mujer vuelva. Sí. ¿Dónde nos planteamos los que? ¿Dónde nos paramos los que deseamos que todo lo que los avances que hemos tenido en un determinado proyecto que encabezaron Néstor y Cristina sigan, vuelvan y sigan? ¿Qué hacemos si efectivamente el precio a pagar es la ausencia de Cristina? Bueno, lo toleramos, porque claro, recién lo decía Jorge, uno de los problemas del kirchnerismo es que no ha generado una figura. Es muy difícil, ¿no? Porque nadie dedea de esa manera. El único que pudo dedear de esa manera fue Chávez con Maduro, que puede decir, ni siquiera Perón lo pudo hacer. Uh-huh. Y no creo que sea Cristina tampoco eso, porque en realidad lo que hablan del proyecto y qué sé yo, y está muy bien que así sea. Es muy difícil generar decir este es el que me sigue. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad de los dirigentes políticos para hacerse cargo, digamos, de su rol histórico de llevar adelante este tipo de proyectos? Yo creo que no es, o sea, esta es mi visión, ¿no? No creo que el hecho de irte, como quiere hacer Correa, a Bélgica, le sea beneficioso, porque vos fíjate lo que pasó con Lula. Lula se va con un 80% de aprobación de la gente, toda la movida, y el tipo estuvo 6 años que ni apareció. Sin embargo, cuando lo necesitan, para mal, durante 6 años no siguió construyendo, cuando en realidad él tiene que estar en la, digamos, siempre en la palestra, porque tiene que seguir construyendo, digamos, la línea, por haber estado en un puesto clave de direccionar el país. Claro, pero porque uno Lula tiene que avanzar, pero tenés que ir formando el arte. ¿Y cómo lo vas a hacer desde afuera? Es muy difícil. Tenés que ir desde adentro y seguir construyendo y pararte. Yo me acuerdo, un buen ejemplo es el de Néstor Kirchner. Néstor Kirchner deja la presidencia y se va y se presenta como diputado. Y pierde. Sí. Sin embargo, el tipo va... Con Francisco de Narváez. Con Francisco de Narváez. La vida, sí, por un punto, lo que sea. Sí. Pero el tipo va y va a construir desde la Cámara de Diputados, ni siquiera como senador. Uh-huh. Ojo con esto, porque ahí hay una... Es importante. Igual, es verdad lo que decís. En Brasil también sucede esto. Lula, si vos banca una Dilma, figura muy importante, Marcelo. Claro, esto pero es... Lula banca a Dilma... Dilma gana. Sí. Y cuando se produce la segunda elección, que, bueno, Vira. Dilma vuelve a ganar. Sí. Con lo cual, yo entiendo, digo, obviamente no se puede soslayar la figura de Lula, ni de Cristina, ni de Evo, ni de Rafael Correa, ni de Chávez, que el domingo se cumplió un aniversario de la muerte. Está el documental en Telesur, búsquenlo en la página web. Porque lamentablemente en la televisión ya no lo podemos ver. En la página web de Telesur está disponible el documental sobre Hugo Chávez. ¿Por qué les...? Eso es lo que me planteo esto. Si de verdad el proyecto al que todos aspiramos, no todos, pero la gran mayoría, las inmensas mayorías populares aspiramos a que se consolide, que es un lugar donde haya inclusión, donde todos tengan acceso a la vivienda, al laburo, a los servicios básicos de calidad, a educación de primer nivel. Siempre depende, depende de una persona, no terminamos de ganar la batalla cultural, y eso es lo que me preocupa, a mí personalmente. Ojalá Correa viviese 100 años, ojalá Evo viviese 100 años. Espero que no tenga ningún problema serio, está en Cuba tratándose de una afección en la garganta. Uh-huh. Ojalá que no pase nada, independientemente de que de atrás está Álvaro García Linera, que como solemos repetir ya en varias oportunidades, cuadro es uno político, de los cuadros políticos e intelectuales más Correa, notables Cristina que Fernández, ha dado esta tierra en los últimos 50 años, porque Álvaro García Linera va a ir en la línea de Mariate y Scalabrini Ortiz. Ahí viene, y sí, sin exagerar lo decimos. Es que parece... Nosotros tenemos 200 años de historia, y ¿cuántos de estos líderes, como el primer peronismo o los gobiernos de Néstor y Cristina, han sido pocos, digamos, en comparación, en una visión maniquea, digamos, de la historia, ¿no? 200 años. O sea, entre buenos y malos, entendamos esto entre los que benefician al pueblo y los que benefician a las corporaciones. Desde la consolidación del Estado Nacional, tal cual lo entendemos, tenés que juntar 8 años de Irigoyen con los matices de la época, el peronismo de Perón y el kirchnerismo. Sí. Sumás 50... Con toda la furia. Con toda la furia en 200. Sí, no llega, pero ponele, llegan a 30 años contra 200, donde 170 ha sido esta basura que vivimos hoy. Quizás ahora peor, porque está legitimado, digamos, por el voto. Entonces, porque antes podía decir, bueno, pero esto no lo votó nadie y hace lo que se le canta el traste. Entonces, esto no funciona así. En este momento, parece que incidentes en la catedral, parece. Dice Infobae, así que... Un C5N también. Ah, mira vos. Bueno. Bueno, está bien. Si no empañen, prender fuego a la catedral. Está buenísimo. Quieren iluminar el acto. Estaría... Sí, usamos el potencial. Estarían. Estarían. El potencial es maravilloso. Veremos. Sí, sí. Ojalá que bueno, que se encauce las cosas y realmente peleen por sus derechos en una sí, bueno, pero es una importante marcha también de las mujeres de sindicales, sobre todo, ¿no? Sí. Bueno, acá hay una que quiere prender fuego todo, pero bueno, estoy viendo que no solo pasa eso, sino que en otras cuestiones de la Argentina tenés un conflicto docente que no cesa. De hecho, se tiende a radicalizar. En provincia de Buenos Aires hoy no hubo clases, mañana tampoco la habrá porque la reunión está convocada para el próximo viernes. La postura del gobierno de la provincia de Buenos Aires a cargo de María Eugenia Vidal es absolutamente insatisfactoria de acuerdo a los criterios de los docentes de la provincia. Es un conflicto que tiene una tendencia a prolongarse. Me parece que va a ser un conflicto. Sí, en realidad la estigmatización y el conflicto con María Eugenia Vidal, que encima tiende a sancionar a los maestros que, pese a que la justicia, por el descuento que le hizo el año pasado, dos veces, lo obliga, exactamente. Hay otras cosas que también ocurren, que son Macri decretando. Sí, ¿qué decreta, sobre Mauricio? Su conflicto de intereses. Sí. Me parece medio difícil que lo pueda lograr con un decreto para cumplir, para cubrirse, digamos, de lo que le está haciendo, ¿no? Porque claro, en realidad hay uno negociado. Está. Recordemos que la apertura del espacio aéreo comercial de la Argentina para otorgar rutas aéreas a empresas de bajo costo generó un escándalo porque Avianca, la línea aérea colombiana que compró la empresa del presidente Macair y funciona bajo la denominación Avian aquí, claramente presenta una incompatibilidad en lo que se conoce como conflicto de intereses, que en realidad es una matufia, básicamente. Además aparece también Flybondi, que es una empresa que estaría relacionada con Quintana y Lopetegui, dos hombres fuertes del gabinete del actual gobierno nacional. Sí. Y además Alas del Sur, que son empresas que por otro lado se constituyen con el objetivo de ganar rutas aéreas porque no tienen ningún avión. No son empresas que ya vienen con una trayectoria y se presentan frente a la posibilidad de establecer un negocio, que eso no estaría mal. Vos pensás que Flybondi tiene como capital societario $6,000. O sea, bueno, ojo, capaz que lo juntamos, hacemos sí, una vaca, o sea, y lo juntamos, Y por otro lado, Carlos Pagni lo tiene, lo tenés. Sí, sí. Carlos Pagni lo el tiene. El ministro de Economía. El amigo. Ah. El asesor, digamos. Cierto. ¿No? Acaba de decir, estoy leyendo La Política Online, que dice que Macri se juega la elección en provincia si es Menem o De la Rúa. O sea, los dos no terminaron bien. Así que está difícil. Se le empieza a complicar mucho el escenario al gobierno, por más que trate de dibujarla. Me parece que la calle está bastante caliente. Me parece que el tipo están totalmente despegados de la realidad, digamos, de la Argentina. No, de hecho, yo creo que la realidad ya ni siquiera les interesa. No, creo que están en otra cosa. Pero bueno, vamos a ver en qué decanta todo este gobierno, que la verdad que hoy parece que dieron marcha atrás, iban a dar a aumentar el IVA un 25%. Si la respuesta del gobierno a la marcha que vio ayer es un aumento de el IVA, bueno, muchachos, estamos muy mal. Yo el otro día me llega la factura del gas a mí con 400% de aumento. Sí. Yo la puedo pagar, pero es plata que estoy dejando de consumir en otros lugares. Si vos encima, naturalmente, vas con un impuesto regresivo, que quiero recordar que Scioli en la campaña dijo que lo iba a descontar, tipo como se cobra el IVA en España. En España viste que el IVA no se cobra a todos por igual, sino que depende que, por ejemplo, los alimentos tienen un IVA menor que, no sé, que comprar un perfume de marca, que es lo que corresponde. Exactamente, sí. Me pero parece. En la Argentina también estaba discriminado, sigue estándolo, nobleza obliga, lácteos, carnes, verduras, sí, pan, pagan el 10,5, no pagan el 21 de IVA. Sí. De todas formas, el IVA, que es el impuesto al consumo, es injusto. Y regresivo. Exactamente, regresivo porque llenar el tanque de tu Fiorino utilitaria para laburar te lleva la misma cantidad de litros que la que lleva el Rolls Royce del empresario. Sí, por eso hay que discutir una de las cosas que quedó pendiente, digamos. El IVA antes de Cavallo estaba en el 15% en la Argentina. Claro. Cavallo lo lleva al 18% y después lo lleva al 21%, que es el valor actual. Intentar subir el IVA al 25%, como se barajó en estos días, habiendo perdonado cantidades promiscuas de recaudación impositiva a los sectores más acomodados de la economía, es decir, yo gobierno para los que más tienen, a mí me interesa que el complejo agroexportador se la junte en pala. Uh-huh. Y que el peso del agujero fiscal lo banque la población. Obvio, por eso digo, no lo veo. Lo veo, insisto, veo un escenario muy complicado de acá sobre este mes y sobre el mes que viene. Y no, lo veo muy complicado. Y hay algo que a mí particularmente me llama mucho la atención. No me llama la atención, sé por dónde viene, pero no son errores. Esto no son errores. Esto es un plan sistemático para compensar las pérdidas de sostener el funcionamiento de la nación medianamente, porque le perdonamos a los que más tienen los impuestos vía eliminación de retenciones, lo que ya sabemos, y cargárselo al pobre. Pensemos el paquete de yerba para hacer el mate cocido para los pibes que no tienen para tomar. Si vos le cargás el 25% de IVA, vos le estás haciendo pagar a ese pibe que toma un mate cocido para calentarse la panza lo que no paga el sojero que tiene miles y miles de hectáreas. Quiero tomar un dato de... No es ese país el que yo quiero. No, obviamente. Y quiero tomar un dato de esto de... Precisamente hablando de esto, ¿no? De las inversiones, porque acá sí hace falta inversiones para generar empleo, que yo... Techín, hace una semana, acaba de invertir 1.000 millones de dólares en México en una empresa de energía. ¿Tiene que ver eso con lo que pasa acá? Sí, porque Pablo Roca lo dice. En México, dice, el empleado industrial argentino, en su momento, hay un video muy famoso, donde decía que costaba $600 un empleado industrial, en Brasil cuesta 300 y en México cuesta 200. Mm. Bueno, sí, obvio. Cuando hablan esto de los brotes verdes y que va a rebotar y que va a crecer al 3-4%, la verdad lo veo difícil, porque hoy el salario argentino, pese a todas las medidas regresivas y en contra del salario y del consumo de los argentinos, sigue siendo el salario argentino mucho más alto que cualquier país de la región. Sí, tengo que mirarlo, pero está ahí el dato, ¿no? Debe andar en $400. Sí, sí. Todavía nos queda $200 para descostar, y para Mauricio Macri y su gabinete es un costo más. El costo es un costo más. Es el obrero y no sus ganancias. Nos metimos en cuestiones económicas, así que probablemente después de este corte que vamos a hacer con un poquito de música, vamos a tratar de hablar con Alejandro Roba, que además es docente, con lo cual lo que estuvo ha sucedido, la marcha con los empresarios pymes. Exactamente, esta semana, tanto lo que sucedió el lunes, tanto como lo que sucedió ayer martes, Ale nos puede dar una mano. Estamos en Salgan al Sol, con Lucho en la operación técnica de puesta en el aire, con Julieta en la operación técnica y Vituallas, Gustavo, Marcelo, Débora, que está en la marcha del 8M y que si llega nos convocará, nos traerá info y si no el próximo miércoles se encontrarán con ella en este foro o el sábado en el otro kiosco, y hasta las 10 nos quedamos. Estamos en La Fábrica 89.5. Quédense, ¿dónde van a estar peor que acá? Y FM La Fábrica. Una pinchera para tu voz. Yeah. 9:27, venimos de escuchar la versión de Divididos del tema Despiértate Nena, de Pescado Rabioso, del Flaco de Spinetta. Divididos se va a presentar el 25 de marzo en el Teatro Gran Rex, no necesitan publicidad. Ese mismo día en el Teatro Roma de Avellaneda va a estar Leonardo Greco presentando el espectáculo que dirige y ha escrito el amigo Carlos Balmaceda, con entrada libre y gratuita. Así que si tienen ganas de darse una vuelta por allí, por el Teatro Roma de Avellaneda, que está buenísimo, lo ha puesto a pleno. Y la cortina. Exactamente. La cortina nos lleva a dónde. A hablar de economía. Y estamos en comunicación con Alejandro Roba, que además de ser economista es docente, en una semana que arrancó el lunes con la marcha de los docentes y toda la comunidad educativa diciendo... Hey, acá estamos. Acá estamos. No estamos pintados. Hola, Ale, ¿cómo te va? ¿Cómo le va, chicos? ¿Qué tal, Ale? ¿Todo bien? Acá. Ale, el lunes, la marcha docente y te llevamos para ese lado porque vos sos docente de la universidad, plantó una bandera importante sobre lo que significa la educación pública para el desarrollo de una nación como la nuestra. Vos sos docente. ¿Qué es la educación pública en la Argentina? Rápidamente, si tenés ganas de contarnos. Mira, primero lo que uno nota esta semana, que el lunes, martes y miércoles hubo una Argentina que está de pie, que siempre lo estuvo, sí, pero ahora está canalizando ese descontento a partir de ganar la calle. No es como dice el ministro Aranguren, que solamente se puede protestar o hacer política dentro del Congreso, sino que, por supuesto, ganar la calle en paz, ordenadamente, sin democráticamente, y tomando todos los derechos constitucionales de poder parar, de poder protestar, de mandar a las autoridades. Me parece que hace una semana importante, porque mientras sucedía todo esto en la calle, el Palacio mira para otro lado, esconde las propias estadísticas del INDEC, o se junta en el Alvear, como pasó hoy, a hacer una reunión autocomplaciente de que está todo bien y que las inversiones están al caer. Respecto a lo que ustedes me dicen de los docentes, bueno, el paro del lunes no fue solamente un paro, que podría haber sido el paro de, a lo mejor, de SUTEBA, un paro de la provincia de Buenos Aires, que es la principal provincia del país, sí, pero que no hubiera tenido tanta trascendencia si no hubiera habido por parte del gobierno un ninguneo y un ataque específico al dirigente, digamos, de SUTEBA, a Rodi Baradel, y que esto lo que hizo es, la verdad, es juntar, digamos, si está juntando a los argentinos el macrismo, justamente juntando a todos los trabajadores en contra del gobierno. Ahí yo creo que esto va más allá de lo salarial, que es una ridiculez, 18% en cuotas o 21%, realmente no revela, no hay ni como para empezar a sentarse a discutir. Pero lo que está en juego esto no solamente es el salario docente, sino todo el sistema, por ejemplo, del Plan Conectar Igualdad, lo que es infraestructura escolar, que ha tenido una enorme subejecución durante el año 2016, partidas que después se destinan a otros rubros como publicidad de gobierno, y en un contexto donde lo único que parece que es redituable es la bicicleta financiera, y donde nosotros pasamos del año 2003 a tener un 2 o un 3, o en el año 2002, un 2% del PBI destinado a la educación, un 6% al pago de deuda externa. Llegamos al 2015 en más del 6% a la educación del PBI y el 2% de los recursos del Estado al pago de deuda. Entonces vamos de nuevo en el camino de revertir esa tendencia, y cada vez más vamos a hipotecar el futuro, o el gobierno está hipotecando el futuro. No es como dice Macri el día de la Asamblea Legislativa, que el gobierno anterior hipotecó el presente, hipotecó el futuro porque nos comimos el presente vía mejora de consumo, sino que realmente quien está hipotecando el futuro es el gobierno, con esta deuda externa que va a ser impagable en 2 o 3 años. Entonces, por el lado de la educación, creo lo más importante, parte del salario, es esta idea de la destrucción de la escuela pública vía salario docente, baja de salario docente, infraestructura escolar, falta del Conectar Igualdad, y por el otro lado lo que ya sabemos cuál es el modelo de la Capital Federal, de subsidiar a las escuelas y a los colegios privados. Claro. Te diría que en cualquier momento sacan a la luz esta idea de la escuela voucher o de subsidiar a los pibes, digamos, por el lado de la demanda, como pasa en por ejemplo en Chile, que siempre es un modelo añorado por las clases dominantes en la Argentina. Ha sucedido incluso cuando Mauricio Macri todavía era jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no recuerdo el nombre del funcionario que decía, termina siendo más negocio darle la plata a los pibes para que se paguen la cuota de la escuela privada. Obviamente, pero eso también tiene otro, tiene un problema, que es que los planes de las escuelas privadas, por supuesto, claro, que no son los mismos que la escuela pública. Un país integrado tiene que ser integrado a partir de la escuela pública, y sabemos que solamente en la Capital Federal hay más pibes en la escuela privada que en la escuela pública. En el resto del conurbano, en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, no sé, conozco el tema de Luján, el 73% de los pibes va a escuela pública, y si uno va más para el lado de los pueblos chicos de la provincia, te aseguro que es más. Entonces, vos tenés también un tema curricular, y en el caso de las universidades públicas, también, digo, no es lo mismo subsidiar a un pibe que vaya a la Universidad Austral que hacerlos estudiar, o que puedan estudiar en la Universidad del Conurbano, que tienen una, por ahí, una tradición tan enorme como la de las grandes universidades de la Argentina, pero una idea de estar insertos en un territorio y dar la posibilidad de tener una educación situada en la región donde los pibes están estudiando, que esa es un poco la idea de estas universidades nuevas. Un comentario y una consulta después, porque escuchaba al exministro Scileoni comentar que la clase media argentina, acostumbrada a lo que la educación pública le ha brindado durante muchísimos años, se acerca, las familias del estudiante se acerca a la universidad pública cuando el pibe se recibe. Las clases populares se empezaron a acercar a la universidad cuando el pibe se anota en los últimos años. Obviamente que es así. Nosotros también lo vemos en la Universidad de Moreno, como muchas veces vienen a anotarse con los papás. Claro. Como una, digamos, es una... Sí, es un hito, un hito familiar. Exactamente, es algo que la familia lo toma como positivo. Como también hay otras familias que, muchos pibes que tenemos, que por lo menos pasaba hasta el 2015, ahora con la falta de trabajo no va a hacer, que o le impedía o no le daba mucha bolilla a los chicos porque querían que los pibes vayan a trabajar. Entonces, fíjate vos lo que qué cosa contradictoria de papás que le decían a los pibes, más a las chicas que los varones, que para que iban a ir a la universidad si podían estar trabajando. Bueno, lamentablemente esa situación hoy con el tema laboral y despido no creo que se reproduzca. Claro. Comentabas hace unos instantes lo que pasaba hoy en el Alvear. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que sucedió hoy en el Alvear? Hoy hicieron con la revista The Economy, que es una revista conservadora de Inglaterra. De Londres, de la, digamos, la City. Como una reunión que se hizo acá en Buenos Aires, en el Alvear, donde todas eran loas para el gobierno y donde tuvieron su momento de gloria los ministros del gobierno y todos los economistas del establishment que intentaron pasar por ese lugar como que acá no pasó nada, que no hubo nada esta semana, y que lo que más escuchaba era esta palabra que, bueno, que después de las movilizaciones había que llamar al diálogo, como si uno con palabras llegara a fin de mes, ¿no? Creo que ya el tema del diálogo está en un cuarto intermedio, digamos, porque lo que se dialogó, aún esta CGT había acordado algunos puntos de consenso, por ejemplo, el bono a fin de año que no se cumplió, los no despidos que no se cumplieron. Entonces, muchachos, digo, el diálogo está bueno si después del diálogo se llega a un consenso y de ese consenso se cumple con lo que se pactó, pero si solamente lo cumplen los trabajadores y el sector empresarial y el gobierno no solamente no lo cumple, sino que miente respecto a lo que está pasando, bueno, el diálogo es un monólogo de un gobierno que cree que puede llegar o llevarse por delante los trabajadores, y vemos que la sociedad argentina no es la sociedad chilena, bueno, otras sociedades que son menos organizadas. Acá hay una experiencia que es de muchos años del movimiento obrero organizado, que cuando se pone en marcha, más allá que los dirigentes a lo mejor no están a la altura de las circunstancias o van a recapacitar de lo que pasó ayer, bueno, ese pueblo ya está en la calle, es muy difícil que vuelva a sus casas. Sí, bueno, y acá también está Débora en el piso. No, quédate tranquilo. Dale, no. Está de paro hoy, está de paro. Ah, bueno, está bien, me parece bien. No, puedes peronizar todo lo que quieras. No, voy a decir una cosa que es para la polémica, sí. Pero en la década del 60, con el bandolismo a full y con dictaduras militares, salvo pequeños periodos como un par de años de Frondizi, después con Illia, mira, con las dictaduras militares de los 60 hasta el año, hasta que asume el gobierno Cámpora, la verdad que era básicamente el bandolismo el que manejaba la CGT, más allá que él estaba la CGT de los argentinos, etcétera. Bueno, el salario real en la Argentina no dejaba de crecer. Quiero decir que aún con delegados sindicales o con secretario general de la CGT, dialoguistas, bandolistas, como ustedes quieren decir, el movimiento obrero sacaba un pedacito todos los años del salario real. Digo esto por ahí, para aquellos que no conocen la historia económica argentina, le va a parecer una locura, pero por eso también nosotros llegamos al año 74 con el 50-50, porque no era que se había destruido completamente el salario real como pasó con la dictadura, con Menem y ahora con Macri, sino que ese periodo era un periodo donde la economía se expandía, era una economía casi cerrada, donde la industria florecía y donde, aún con dictadura militar, el salario de los trabajadores y con dirigencias dialoguistas, para no decir otra palabra más subida de tono, defendían el salario de los trabajadores y estábamos casi en pleno empleo. O sea, subía los salarios con pleno empleo. Con lo cual destruye toda la teoría de que para poder tener más empleo tenés que bajar los salarios, como si fuera una mercancía más. Exacto, incluso la capacidad industrial argentina siguió creciendo después de la Revolución Libertadora, fue el momento en el que más creció incluso. Bueno, la Revolución Libertadora hizo algunas salvajadas, como una gran devaluación, nos hizo meter en el Fondo Monetario Internacional, pero luego de un par de años de ajuste, los trabajadores, como dice una amiga, como comiendo bichito, empezaron a recuperar el salario perdido en los años del 55 al 58, y hay una enorme movilización y paros salvajes del sector de los bancarios del año 58 que le hacían a Frondizi, que llevaron a medidas de represión y persecución, pero nunca, salvo algunos meses, si uno toma el periodo de la década del 60, los salarios reales crecían. Entonces nosotros tenemos un movimiento obrero que más o menos combativo siempre defendió el salario y el empleo de los trabajadores. Aún te digo, en esos periodos, ¿no? Estos tipos ni siquiera homenajean a Van Dorn. Es una cosa... Porque a partir del 76, donde se dan cuenta, digamos, que para desorganizar, digamos, el movimiento peronista y el movimiento nacional y popular, empiezan a desindustrializar como una especie de disciplinar el movimiento obrero, bueno, ahí empieza a cambiar un poco el paradigma que hoy sufrimos, ¿no? Exactamente. Ale, vos estuviste ayer en la marcha junto a los empresarios pymes, ¿no? Sí, ayer vinieron compañeros empresarios pymes de Luján y de otros lugares de la provincia de Buenos Aires, y la verdad que como en toda la Argentina, si bien hay dos o tres gremiales empresarias que por ahí se disputan a los empresarios PYME, la verdad que estaban todos juntos, estaba la CEGERA, estaba el movimiento de empresarios nacionales, estaba también gente, lo que no vimos fue a la CAME, no andaba dando vuelta por ahí, pero en general vinieron varios sectores o que aquellos gremiales empresarias PYME que se están reconstituyendo, y inéditamente en este tipo de marcha que siempre fue patrimonio solamente de los trabajadores. Entonces creo que lo que pudimos armar nosotros humildemente en Luján y que se reproduce también en La Matanza, sí, lo he visto en otros lugares, en varios municipios de la provincia de Buenos Aires, bueno, es, me parece inédito, y creo que lo que va a sostener a la movilización en la calle es que hoy lo que es la contradicción fundamental entre el trabajo y el, entre el trabajo y el capital, está un poco puesto en el freezer para poder mantener las persianas abiertas de la fábrica, ¿no? Un tema que me gusta, si tengo un minuto, sí, como plantear ahora y lo seguimos otro día, es el tema del atraso cambiario, y que es un tema que no está claro, tampoco creo, entre los economistas más heterodoxos, sí. Porque hoy, con un dólar que está planchado en 15 y pico, 16 pesos, hay algunas voces, por supuesto que los del campo ya empezaron a pedir devaluación, los sectores, muchos sectores de Techín, etcétera, porque con esta idea, y Marcelo Bonelli en la editorial del viernes, del diario Clarín, sabemos que Bonelli es un vocero de Techín, básicamente, ya vuelven a pedir, decir que el dólar tiene que estar a 20 pesos. Y la experiencia en la Argentina es que una devaluación lo que hace es darle más letra a la recesión. Nosotros tuvimos en el año 2014 una devaluación importante de más del 20%, y es, lo que pasó es que la economía en el 2014 se paró, ni que hablar lo que pasó en el año 2016. Entonces, tengamos cuidado con esto de ver como una fotografía impresionista, la gente comprando electrodomésticos o ropa o textiles en Chile, cuando puede ser menos del 5% de la población, y con eso mostrar que necesitamos poner el dólar a 20. Un dólar a 20 lo que hace es más recesión, más desempleo, y los únicos que ganan son los sectores exportadores, que ganan por un pedacito de tiempo. Cuando le empiezan a aumentar los costos por la inflación, vuelven a perder y vuelven a pedirte desocupación. Pero digo, no está claro en el campo popular esto de ver que la industria o las importaciones están invadiendo el mercado interno, entonces pensamos que con una devaluación lo vamos a defender. La verdad que esto se defiende con políticas concretas de sustitución de importaciones, con medidas de protección y de regulación del comercio exterior, pero bueno, con tipo de cambio diferenciado, con otra política, pero una devaluación así horizontal para todo el mundo, lo que va a traer es más desempleo y más recesión, y no va a resolver el problema, al contrario, lo va a agudizar. Y como efecto también un aumento en precios, ¿no? Porque es que eso es lo que genera, un aumento en los precios, caída del salario real, caída del consumo, y recesión es lo que pasó en el 2014, por eso tenemos una experiencia del kirchnerismo. Hay una diferencia, ¿no? El kirchnerismo, después de esa, de la devaluación, que podemos discutir si le devaluó a Aranguren o no, pero la concreto es que se paró la economía del 2014, el gobierno le puso nafta al motor de la economía anticíclica, y salimos en el 2015, empezamos a crecer. Este año fue al revés, ¿no? El año pasado hubo recesión, y las medidas fueron todas cíclica, ¿no? Para agudizar la recesión y el desempleo. Obvio. Ale, para ir cerrando, acabo de leer, porque muchos me han preguntado, que te pregunte, ¿qué es esto del IVA al 25%? Bueno, eso en realidad no es que es el IVA al 25%, sino quieren sacar el impuesto de los ingresos brutos, y ese impuesto, que según las provincias puede ser 4-5%, y hacer un solo impuesto en el IVA. El problema que tiene eso es que, si uno fuera racional en un mercado competitivo, bueno, si tenés un impuesto de 4, que se llama ingresos brutos, lo sacás, y el IVA del 21 lo pasás a 25, los precios deberían estar constantes. Bueno, acá lo que va a pasar es que van a aumentar los precios un 5-6%, y esto, digamos, ya es una locura en este momento que los precios están aumentando, hacer esto. Digo, el gobierno no tiene ni idea, digamos, ni solamente ponerse a discutir en estos términos sin ninguna explicación, porque digo, esto lo único que sale en la tapa y ellos mismos lo promueven es el gobierno estaría por aumentar el IVA del 21 al 25 y no hablan de bajar el otro impuesto, digamos. Claro, está mal comunicado y la medida hoy es una locura, digamos, no le encontrás sentido. No tiene ningún sentido, y no vas a poder hacer nada y te va a aumentar, te va a caer el consumo porque aumentaron los precios también de alguna forma. Digo, no, está mal comunicada, mal implementada, y esto ya se viene hablando de muchos años, porque el impuesto a ingresos brutos tiene muchas, es un impuesto que se carga varias veces en la cadena de valor, entonces lo quieren sacar, y después darle ese pedacito a las provincias, pero no lo veo viable, y menos la forma que lo está comunicando el gobierno, que es un desastre completo. Ale, la verdad te agradezco mucho que has salido con nosotros, y vamos a retomar el tema de la apreciación o lo que quiera. Sí, sí, eso me interesa. Que yo, me parece que lo podemos tratar el miércoles que viene un poco más profundamente, porque me parece interesante, porque también va a decidir qué es lo que va a pasar, digamos, a partir de la elección o no, si lo van a hacer antes o después, esto que auguramos que va a pasar, ¿no? O un ajuste feroz o una devaluación tremenda. Lo charlamos el miércoles. Dale. Y para tu tranquilidad, te saluda Débora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Todo bien? Llegó después. Débora, ¿cómo estás? Llegué a media conversación, no me quise meter porque es una falta de respeto, porque no sabía de qué estaban hablando. Bueno, bueno. Ale, viene con después los muchachos te cuentan. Dale. Dale, Ale, un abrazo. Gracias, como siempre. Pasaba Alejandro Roa, como todos los miércoles, aquí para conversar de economía y de por qué las cosas no son como la quieren contar, sino como ¿Cómo son? ¿No? Sí. Hacemos un breve corte musical. Porque llegó Débora. Hola, Débora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, señores oyentes, oyentas? Y nos cuenta lo que trae. ¿Qué incendió? ¿Qué incendiaste? De este día. 8 de marzo, con el paro internacional de las mujeres, que tuvo un epicentro importante aquí en... Por defender sus derechos. En Buenos Aires. Defendemos los derechos, los izquierdos y los ambidiestros de todos. Música, maestro. I waited till I saw the sun. Don't know why I didn't come. I left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I fly away instead of kneeling in the sand, catching teardrops in my hand. My heart is drenched in wine, but you. I would die in ecstasy, but I'll be a bag of bones driving down the road alone. Thank you. don't know why I didn't call. My feel as empty as a drum. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. Continuamos aquí en Salgan el Sol. En la recta final. La recta final con. Hemos equiparado 50 y 50. Ay, 50-50 sí. Men and Woman. Porque nosotros somos así, vamos al sí. reparto 50 y 50. Dos chicas. Sí. Dos chicas de diferentes edades. Uh-huh. Y queremos escuchar sus opiniones sobre el paro de mujeres de hoy. Lo primero que sí. vamos a hacer es. Vamos a darle lugar a Débora, que es la especialista, digamos, en marchas. Y para. No, estuviste hoy estuviste, dale, en la marcha porque estuviste cubriéndolo sí, para el portal de Zacato, entonces colegas brasileros. Que ir a ver qué era esa movida. Entonces yo uh-huh. llegué como a las 2:30 de la tarde, temprano, me morí de calor, sépanlo, estoy derretida, agradezco a mis compañeros que me van a cargar el archivo, sépanlo. Fue muy interesante porque en esa marcha uno veía que había mujeres solas, había abuelas con sus nietas, había madres con sus hijos, había mamás con los nenitos chiquitos, había chicos colaborando y había mucha gente joven y muchas parejas también. Ajá. Eso me gustó mucho, ver que los hombres también se habían comprometido uh-huh. con esta temática. Las consignas que vi, por lo menos entre la gente, son basta de trata de personas. Sí. Bueno, obviamente basta de violencia contra las mujeres, hagamos uh-huh. algo para que no le sigan pegando a las mujeres, ya sí, matándolas y ese tipo de cosas. Y la otra, el aborto, el tema del aborto, pero lo vi un poco más reducido, me uh-huh. parece que había más contra la violencia y contra la trata. Yo vi, por ejemplo, madres de la trata, de víctimas de trata, que estaban con los carteles de las chicas desaparecidas. Cuando vos los ves, un cartelito al lado del otro, es muy impactante porque sí. es mucha gente, es uh-huh. mucha gente. En febrero, que tuvo 28 días, tuvo 36 femicidios. Sí, digamos que ya es uno cada 18 horas, ya estábamos como muy... Ese es un esquema importante. Una cosa que a mí me parece que, por ejemplo, que me pareció muy bien, es que esta vez estaba más organizada, estaba organizada con sindicatos, con centros uh-huh. de estudiantes, vi las universidades, Universidad de Lanús, Universidad de La Matanza, vi gente de la CETEP, por ejemplo, ahora venían el tren, uh-huh. y ellos venían de la marcha, así que me encontré con ellos. Mucha gente suelta, que fue a ver, bueno, quiero participar, quiero estar acá. Vi a las legisladoras que bajaron todas, vi el bloque de mujeres peronistas. Uh-huh. Había mucha gente realmente. Bien. ¿Y qué tal lo de Milagro Sala? Mucha fue? Gente pidiendo por la libertad de Milagro Sala, estaba gente de la Tupac también. Mando un saludo a Milagro Sala, que sí. no la dejaron. Esa era la que me faltaba, que yo digo, pero yo vi algo más. Bueno, sí, en realidad fue eso, fue Milagro Sala, dejó un mensaje, creo que a través de Cintia García, o me parece a mí. Sí, yo vi que había mucha gente pidiendo, o sea, gente que por ahí no llevaba pancartas, pero sí que tenía el cartel colgado, uh-huh. liberen a Milagro, y sí, orgánicamente, obviamente había una bandera muy grande que decía liberen a Milagro, y había gente de la Tupac, pero también había gente... Qué loco, más allá de la realidad triste que le toca vivir a muchísimas mujeres, lamentablemente, en la Argentina, que las dos personas más estigmatizadas, las dos personas públicas más estigmatizadas en este momento de nuestro país sean dos mujeres, una líder social como Milagro Sala y una expresidenta, dos veces presidenta como no es Cristina casual. Fernández de Ciro. Y te digo otra no, cosa por más. Eso no es casual. Y te digo otra justamente. Cosa más que yo noté en estos días, vieron que estos tres días fueron de marcha. Sí. La marcha del 8 de marzo, desde diciembre que se sabía que el 8 de marzo iba a haber una marcha uh-huh. internacional, porque eran varios países sí, los que sí. participaban. Muchas ciudades. Muchas ciudades del mundo, muchos países. Se estaban tejiendo lazos incluso entre las cancillerías. O sea, se sabía que el 8 de marzo había una marcha importante en Buenos Aires. Uh-huh. la CGT pone la fecha en enero, pone la fecha para hacer, no, a fines de enero, casi en febrero, sí, pone la fecha para hacerla el 7 de marzo. Ya sea porque quisieron adelantarse a las mujeres, ya sea porque ni siquiera las tuvieron en cuenta. Creo que es eso. Habla del machismo, sí, sí, reinante en nuestro país. Creo que es, creo que es lo segundo, y el palco de ayer es sintomático. 23 personas en el palco. Dos hombres. 21 hombres, dos mujeres. Una, la secretaria general del gremio de modelos, y la otra que era la, era vocera de prensa de UTEDIC. Claro, casualmente lo que son los que... Que es el gremio... es uno de los gremios más machistas que existe, sí, porque sí, es la unión de trabajadores de entidades deportivas y civiles, básicamente los clubes. Y son los que dicen que le sacaron las la escalera a... A Coso como para... No, a Moyano no, a Smith, que no lo dejaban bajar, a Daer en realidad, que no lo dejaban, sí, bajar. Así que bueno, sí, bueno, el sindicalismo es uno de los tantos ámbitos donde la representación femenina... Pero fíjate que es en todos lados. Mira, sí, el Congreso, bueno, el Congreso porque tiene la ley de y está bien, y hay que llevarlo al 50. Pero mira el gabinete. No, bueno, el gabinete de este... Dos mujeres, este tres, gabinete, si contar no, la canciller, tres. Sí, bueno, anda a la provincia de Buenos Aires. Son todos hombres. Son todos hombres. Menos Vidal, todos hombres. Claro. Entonces, cuando vos empezás a mirar los puestos de poder. Es una mujer. No. Bastante importante. Es una mujer. Que tiene poder, sí, todo lo que vos quieras, tiene mucha banca, pero sigue siendo una mujer. Ahora, fíjate que en los puestos de poder no hay mujeres. No, no hay empresarias mujeres. Salvando Ernestina, que es la que quedó y que ni siquiera maneja ya la empresa. Que es una figura decorativa hasta el todos tubo, sabemos que es... No, siempre fue una estampita. Siempre muerta, fue una... malita. No hay una mujer empresaria. No, hay... no recuerdo, ¿sabes quién? Recuerdo la de los petroleros, que es una señora muy grande. No sé si fue, la de las playas de estacionamiento. Sí, sí, esa sí, también. Esa señora. Esa señora también. Igual hay estadísticas. Obviamente que no. Más tiene. Allá de estas elucubraciones que tenemos, son los números, no nos deja mentir. No. ¿Quién dirige la CAME? ¿Quién dirige las pymes de textiles, por ejemplo? A igual, son hombres. A igual puesto, la mujer recibe un 27% menos de remuneración, un femicidio cada 18 horas, el 90% de los femicidios está protagonizado por alguien cercano. Y un detalle más, fíjense que cuando se comete un femicidio, es algo que yo venía pensando ahora cuando venía para acá, quienes lo comentan en piso, en la tele, generalmente, son hombres. Sí, sí, bueno, y además la cobertura que se le da. ¿Qué hizo la mujer? ¿Por qué le pegó? Una especie de Mirta, ¿no? ¿Te apoderó? Claro, una especie de Mirta. ¿Qué habrá hecho? ¿Por qué tenía la pollerita? Mirta tiene 90 años. Mirta tiene 90 años y desde ese lugar yo la exculpo de lo que sea. El resto de la sociedad no tiene 90 años. Claro, eso. Yo no lo tengo y yo me asumo como un machista en tratamiento. Yo, hola. Justo está entrando alguien que puede dar fe. Bueno, pero yo lo asumo. Hola, soy Marcelo y soy machista. Como cuando uno llega a una reunión de Alcohólicos Anónimos y hay que asumirlo. Yo voy a decir también que yo estoy aprendiendo, porque debo reconocer que yo al principio, cuando se hizo acá la primera marcha, yo decía, no tiene sentido, ¿cuál es la consigna? Ni una menos. ¿Y qué estamos pidiendo? Bueno, ni una menos. ¿Y a quién le pedimos ni una menos? O sea, para mí no tenía mucha cohesión. ¿A para acá? Claro que era una menos. Bueno, ahora ya está viendo mucha gente que se está preocupando por dar a conocer. Un día me agarró el doctor Stola, que es este psiquiatra, y yo lo entrevisté. ¿Estrola? No, es perdón. El doctor Stola. No lo puedo evitar. Basta, que es el machismo, que estoy en tratamiento. Estoy en tratamiento. Por favor. Este señor que sabe mucho de violencia de género, de género en general, de abusos en general. Y cuando yo le decía, desde mi concepción, por cómo fui educada, yo decía, bueno, pero también las mujeres son las que educan a los pibes. Me dio para que tenga y guarde, porque me dice, cuando el hombre no está presente, también está educando. Cuando el hombre se abstrae de esa función de padre, también está educando. Entonces dice, no, la educación es de ambos géneros. Uh-huh. No es solamente de uno, no es que uno educa y el otro no. El otro dice lo que quiere decir. Yo he pasado los 40 y he recibido camiones y camiones y volquetes enteros de mierda en la cabeza. Y trata uno. Sí, sí, porque la verdad es ella. Es muy difícil, es muy difícil. De verdad, es mucha mierda que tenés que tratar de... ¿Viste? Cuando estás buscando la superficie... El cambio es interno, ¿no? Sí. De una sociedad mejor. Sí. Y sobre todo de los valores impuestos, porque nosotros somos educados desde chiquitos en este patriarcado, ¿no? Que venimos llevando. Inclusive a mí me costó... en su momento dar vuelta, vos no te rías. Y te sigue costando. Vos no te rías. Y te sigue costando, dice, al unísono. Pero a todos nos sigue costando. Vos fíjate que cuando se enferma el nene, la que falta para atender al nene es la mamá. No falta el papá. Muy pocas veces falta el papá. Y si el papá pide el día, porque el nene está enfermo, en la oficina lo miran mal. Porque dice, anda, y no lo puede cuidar tu esposa. Es la verdad. Sí, obviamente. No, es una batalla durísima. Tenemos gente de otra generación. Es otra generación. Por suerte. Sí, generación X. Millennial. Tiene que venir mejor. No, algo de eso. Yo siempre pienso esto. Es, lo pienso en varios lugares. Sí. Es gente que nació en democracia. Sí. Sí. Técnicamente yo también nací en democracia porque yo nací cuando... No, yo también. Viento, yo nací en democracia. Yo nací con la Nuce. Claro, no, no me engañes. No, no, sí, en serio, yo nací con la Nuce. Yo por suerte. Es más, creo que con Leviston. Yo nací con el general. Ya te digo con quién te morís. ¿Eh? Con el general Perón. No se habla. Así que bueno, estamos con. Hay gente que nació con Puerta. Con una invitada, ¿no? Con Keila. ¿Qué tal, Keila? ¿Cómo te va? Bien, por suerte, bien. También pude ir a la marcha. ¿Y? Arriba. Arrimate. ¿Se puede preguntar la edad? Todavía sí se puede preguntar la edad. 22. Sí, ella sí, preguntarle la edad, ¿cómo no? Sí. Estaba asumiendo Menem en ese momento. No sé si se puede nombrar al aire. Sí, el segundo mandato. Claro, tal cual. El segundo mandato. Tal cual. Sí. Bueno, ¿y qué tal? ¿Qué te pareció la marcha? ¿Qué es lo que viste vos? ¿Qué te pareció? ¿Estás de acuerdo con lo que plantea ella? Yo sí vi mucho el tema del aborto, pero se estaba un poco sectorizado, depende, así que puede ser que no vi tanto del tema de trata. Claro, no vi tanto yo particularmente el tema de la trata. Sí vi bastante del aborto. Sí, como dice ella, me gustó ver muchos nenes. Eso, nenes con carteles, que me parece que es parte de lo que hablaba un poco, es el tema de la educación. Y que un chico lleve un cartel, mínimamente tiene que preguntar por qué está poniendo eso, y es una forma de educar. Vi gente grande, vi adultos grandes, hombres, lo cual a mí me llamó la atención y... No sé, me pareció... ¿Los grandes te queda hablar? No, grandes, abuelos, tal cual. Abuelos canosos con bastón, algunos. Tal cual. Canosos con bastón. Vi, nada, eso que hablábamos un poco de las generaciones, por ahí adentro no se notó tanto. Más allá de que sí, la mayoría éramos mujeres y jóvenes, no era tan marcada la diferencia como lo que esperaba, por lo menos. ¿Cómo es... te doblo en edad. ¿Cómo fue crecer para vos en la relación con un varón? Uy, qué difícil. Bueno, principalmente yo encima me crié con... Tengo un solo hermano que es hombre y mis primos varones. Y es como que para mí jugar a la pelota era normal. Para el resto de mis amigas no, así que el secundario no la pasé tan lindo. En la universidad un poco más se distiende la cosa, pero el secundario... Secundario para todos es un horror. Keila está haciendo dos carreras, está estudiando contaduría y abogacía, ¿no? Exactamente. De las dos paralelas. Como Aníbal Fernández. La futura Aníbal Fernández. Exactamente, sí, es una chica muy locuaz, sí, una... verba interesante, bien. Así que... Bueno, que no se dejen los bigotes. No, por favor. No ahí, por lo menos. Dale, ¿y? No, particularmente eso, sí, un poco el tema de... Cualquiera, pero no importa. Sí. El machismo le cae así como un vaso. Venimos, vine diciendo que me cuesta, a ver. Vale, ¿y? Después nada, qué sé yo, uno la va llevando. Yo, por suerte, tuve... la ventaja de no haber sufrido ningún tipo de relación tan fuerte, como tengo casos de amigas mías con la misma edad que yo, de haber sido golpeadas o manipuladas, tanto económica como, no sé, socialmente. ¿Tus amigas, puntualmente, no voy a ahondar en la intimidad ni preguntar datos, estas chicas que sufrieron abusos de tu edad, eran en relaciones con chicos de edades similares? En general, sí. Ajá. Sí. que ¿y hoy que denunciaron? No, que, la mayoría no denunció. Es una realidad, eso no se denuncia. Es una picardía, pero... Sí. Tal cual, por supuesto. ¿Y pero qué le pasa a un pibe de 22, 23 años que maltrata a una chica? Está mal educado. Ajá. Ahora, ¿no tiene un núcleo, por ejemplo, de amigos y amigas que por ahí le digan, che, flaco, pará, ¿a dónde estás yendo? Mirá, o no se sé crían dentro de un grupo en violento. Mis casos, no tengo ningún amigo golpeador, por lo menos que yo lo sepa, ¿no? No, pero digo, cuando te ha pasado a tus amigas, por ahí era alguien que vos conocías o que habían conocido el grupo, de dónde salió, por ahí se reúnen pibes machistas y dicen, ah, mira, yo hago esto con mi... En general me odian, entonces no me hablan a mí. Claro, partamos de una base, ¿no? Así de, no podemos. La base del no odio, sea... el odio para arriba. Sí. Así no podemos. Claro. Así no podemos educar a bueno, nadie. Pero no, pero es muy interesante la postura que tiene ella, porque yo es algo que desconozco. Normalmente no me, cuando era chico, me parecía tan normal todas estas cuestiones, incluido a nosotros, me parece tan normal esto del maltrato y qué sé yo, que hoy es un fenómeno, yo porque lo vi de claro. Un lado difícil, pero donde yo me movía era medio normal. Entonces hoy, digamos, me vienen a la mente situaciones que hoy no las toleraría, pero en su momento como que pasaban lo normal, ¿no? El pibe que yo, cuando yo tenía, no la de ella, pero quizás menos, era normal, por ahí que, uy, sí, se zarpó y le pegó un cachetazo, alguna agitada, era medio como que, bueno, viste, no, a veces no se entiende bien, y si bien estaba mal, pero lo que no se entendía, no estaba, digamos, socialmente criticado. Sí, yo creo que, claro, igual hay una... Yo recuerdo, por ejemplo, yo era chica y mi hermana era un poco más grande y a ella un día tocan el timbre y un señor mayor quería hablar con ella. Mi papá salió, ¿quién es este tipo? ¿Dónde salió? Y era porque era el padre de una compañera que se daba cuenta de que su hija no la estaba pasando bien y que algo pasaba. Y sabía que mi hermana era la amiga, entonces quería averiguar con ella qué era lo que pasaba. Bueno, se sientan, se ponen a hablar y sí, bueno, la chica estaba saliendo con un chico de la misma edad, un poquito, un año más creo que tenía, que le pegaba. Y entonces mi hermana no quería decir porque era la amiga. Y entonces, bueno, hasta que mi papá la empezó a apretar y le dice, mira, decile porque si está acá es por algo. Se la está pasando mal, él está viendo que la hija está mal, quiere ayudarla. Bueno, entonces mi hermana dice, sí, está saliendo con un chico, así, así, bueno, vive en tal lado, no sé qué. Bueno, genial. La chica nunca más volvió a hablarle a mi hermana. Claro, bueno. Siguió saliendo a escondidas con el pibe y después de un tiempo dejaron de salir, obviamente, porque bueno. Sí, obviamente hizo tener una relación de... Una relación enferma donde él en un momento, por ejemplo, le había arrancado una cadenita, se usaban las pulseritas, le había arrancado la cadenita y el padre se ha dado cuenta porque tenía la lastimadura de la cadenita. Entonces dice, no me dijo que se la robaron. Dice, algo pasó. Dice, yo veo que viene con golpes. Entonces, bueno, había una relación sí, enferma. Sí, sobre todo por cosas nimias, ¿no? Como los celos. O por lo que sea. A ver, tenés 15 años, no sabes cómo manejarlo, a lo mejor. Pero es importante que los padres estén atentos y que cuando ven que su hija cambia de actitud por algo, porque esta chica no fue criada en una casa de golpeadores. Claro. Entonces algo estaba pasando con ella y el padre lo notó. Ahora, si la chica viene en una casa de golpeadores, probablemente ni siquiera... puedan darse cuenta. Te puedo hacer una, no sé si la conocías a la chica como para preguntarte justo este caso que estás nombrando, pero en general se dan en ambientes donde la casa en general son muy sumisas, más allá de que no las golpeen. Era una chica que tenía, claro, tenía la madre había fallecido, la criaba la abuela. Se dan contextos donde sí. Hay o alguna ausencia o algún faltante de algo o alguna opresión desde la casa. Más allá de que no la golpeen, hay un montón de tipos de formas de para poder oprimir a alguien sí. Y en general se da así. Yo particularmente, igual Gustavo, creo que sigue siendo normal, El tema es que, bueno, hay gente que sí, nos revelamos sí, a eso, claro. Pero no sigue vi, siendo normal. No lo vi eso más lo peor. Porque no habitual. Me, no, no sí, normal. Claro. Sí, bueno, no, la normalidad es un término medio raro también. Sí, sí, no, pero hay casos, y yo digo que hay veces que uno... Bueno, de hecho, 18, cada 18 horas, por eso, o y 30, uno, depende de quién lo mire. A veces lo toman como algo natural, como, ay, bueno, juegan de manos. No, no tenés que jugar de manos de ninguna manera. No, ni pero no solamente me refiero a la violencia de levantarte de mano. Un tipo que insulta, que sí, maltrata, sí, sí, que cosifica... el piro por la calle, tenés un montón de cuestiones que tienen que ver con estas, con este tipo de violencias que no son tan perceptibles, digamos, en el moretón, en sí, el sí, golpe, sí, sí, ni nada, sino que hay otro tipo de violencia. Que la sociedad en general es violenta. Sí, obviamente, la sociedad es violenta. El Estado está siendo violento hoy. Entonces es muy difícil... Claro, por eso, es la presencia de, bueno, yo soy más fuerte y por eso te paso por arriba. A mí me parece que en cuanto a lo del piropo, yo quiero diferenciar. Opa, yo a voy ver, a diferenciar. A ver. Porque no es lo mismo que a vos te digan adiós preciosa, que te digan cualquier guasada, que te van a hacer como algo. Macri, que te dice a... qué lindo culo que tenés. La verdad que no, señor Macri, eso no es un piropo. Discúlpeme, ay, eso es molesto. Ay, en esto... En la igualdad, si yo voy caminando... Guarda, Marcelo. Guarda, Marcelo. Por favor. No, no. ¿Que te por favor. Por, las chicas? Por eso, si yo voy caminando y una dama me dice adiós precioso, lo se primero que yo hago es bajarme la bragueta. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué? Porque sí, porque ¿pero tengo... te puedo hacer una pregunta? Pregúntale el teléfono. ¿Te pregunta? Cuando vas caminando y alguien te dice algo, ¿te da miedo que te viole? No. Bueno, ese es un tema, ese es un problema. Ya lo sé, no, ya estoy, que eso está clarísimo. Lo que quiero decir es cómo funciona al revés. Yo le puedo decir a una chica, Dios preciosa, se sonríe y no pasa nada. O no, por ahí baja la cabeza y sigue caminando más rápido. Bueno, no importa, nada, sos hermosa, lo que fuere. A mí, que soy un macho... chipeado, sí, así cuadrado, sí, como eso. Tratando de escapar de los cánones, sí, ya entendimos. Una dama me dice, adiós precioso. Yo no me sigo caminando, yo me tiro de cabeza. Porque hay que satisfacer el mandato. Yo pregunto, ¿en qué sentido me lo dice? ¿En qué sentido me lo dice? Le digo. Y bueno. Entonces, eso es lo que yo quiero diferenciar. Yo no, está claro, yo no le voy a decir a una chica Dios preciosa, ni le voy a decir nada, jamás en la puta vida dije un piropo. Pero la reacción, incluso de una chica que a la que le guste que yo le dijera adiós preciosa y que se sonriera, sí, y sí, con la que se pudiese establecer una conversación, no reacciona de la misma forma que me enseñaron a mí a reaccionar. Ah, ¿yo soy precioso? Vení. Claro, sí, sí. Bueno, es diferente. Sí. Es diferente. Pero eso es cultural. Exactamente, eso es lo cultural. Que yo digo. Sí, coincido totalmente con en esa eso postura. Sí, eso es cultural. No. A mí me ha pasado. Jamás que... en la vida le dije un piropo a nadie. Claro, soy, no. Soy lo más. Vergonzoso que existe, me muero. Jamás en la vida en un boliche encaré una chica, nunca. Pero lo digo de verdad, jamás, nunca. Nada. A mí me soy un mome en ese porque sentido. Uno, a mí me ha costado, por ejemplo, en boliches, soy muy respetuoso del otro. Si no te hablo en la conversación y se va desarrollando, me es muy difícil encarar. O a mí me parecía muy violento el, por ejemplo, ver. Que pasan y le tocan el pelo, la agarran de la mano y como que la retiene. Sí. Me parece algo muy violento. Bueno, cuando vos pensás que cuando... Bueno, ahora ya no voy a bailar, pero cuando iba. Y de repente vos decías, no gracias, porque no te gustaba el chico, porque no tenías ganas, porque estabas cansado, por lo que sea. Y de repente te empezaban, pero ¿quién te crees que sos? O ¿por qué no? ¿Qué te pasa? Cachetazo, obviamente. Claro, no, no le pegamos nosotras. Y si hoy le pegás a un pibe, te agarran los de seguridad, te agarran y te tiran para afuera y encima te matan ellos a golpes. No, ese es el problema, esa es la diferencia. La fuerza que tiene un hombre con respecto a la que tiene una mujer es muy diferente. Entonces nosotras, habitualmente, ¿qué hacemos? Y nos callamos la boca. Yo una sola vez reaccioné muy mal, debo reconocer, muy mal. ante dos viejos, yo tenía 20 y algo de años, de la edad de ella, venía de trabajar, estaba cansada, estaban los cortes de luz programados. Era una cosa que venía muy densa y un señor me había dicho una sarta de guasadas en la esquina de mi casa. Yo me fui, caminé y me fui. Mi abuela me manda a comprar algo. Y yo digo, y tengo que salir, pero no podemos esperar hasta mañana. No, tenés que ir ahora porque no sé qué. Bueno, entonces fui. Y cuando salí, el tipo otra vez, otra sarta de guasadas, me callé la boca. Cuando volví, me vuelve a decir otra sarta de guasadas. Y sí, ya dije, bueno, basta. Y ahí le dije de todo, pero de todo. Nunca sabía yo que sabía tantas malas palabras. Fue la única vez. Porque ya, escúchame, es muy molesto y es muy agresivo. O sea, vos estás parado en la esquina de mi casa, flaco, y yo no tengo a dónde ir, o sea, no tengo cómo escaparme de eso. Me estás acosando. Sí. Bueno, entonces esa es la diferencia, que por ahí el hombre no logra entender cuál es la diferencia para nosotras. El otro día vi... Perdóname, porque sí. Está vigente, vamos a pasarlo, ya que esto es un programa de radio, es un servicio, la línea 144, sí. ¿Sí? Frente a cualquier síntoma de violencia de género que alguien perciba, naturalmente la mayoría, la enorme mayoría son lamentablemente las mujeres en este momento, llaman al 144 y allí pueden hacer la denuncia, buscar ayuda o lo que fuera. Sigue funcionando, se estableció en el gobierno anterior y se sigue sosteniendo a pesar de que el presupuesto... Si yo le digo lo que me dijo hoy un diputado... ¿Qué te dijo un diputado? ¿Qué te dijo? Estábamos hablando de esto y él sabía que yo había ido a la marcha y entonces me dice, y hablamos de un caso de violencia de género. ¿Es un diputado nacional? ¿Nacional? Es un diputado nacional. ¿El mismo que...? ¿Por qué distrito? Por Salta. Pará, pará. Ojo con lo que vas a decir porque de ahí depende un montón de cuestiones. Pórtense bien. Pórtémoslo bien. Pórtense bien. Entonces me dijo que él le habían hecho una falsa... Él dijo que le habían hecho una falsa denuncia. Y es cierto, porque yo la había buscado en internet y sé cómo había sido la cosa. Pero yo igual lo chicaneé para ver qué decía. Le digo, qué opinaba la violencia de género, qué sé yo. Entonces me dijo que él había estado pensando mucho en base a lo que le había pasado a él, que a él le pegaron y que él no se defendió. Dice, yo estaba dentro del auto y me empezaron a surtir a lo bruto. Y yo le decía, no me pegues en la boca, que soy cantor. No, pero además sí fue un hecho muy grave. La campanilla hacían la pela en la campanilla. Le pegó y de hecho la mujer tiene las manos lastimadas, que era lo único que tenía lastimado, porque claro, al tratar de meter la mano por la ventanilla para pegarle, se había lastimado ella misma, eso es cierto. Pero me causó mucha gracia porque él dice, y yo pensaba, de la violencia de las mujeres contra los hombres no se habla. No, y este está fue bien. El caso ese que y está él bien, lo encuentra está en un hotel. No, para. ¿Fue el caso del hotel? Sí. Y él proponía, él decía, no hizo como propuesta tampoco. Lo que me dijo fue, en el caso, por ejemplo, de la mujer, bueno, se va a la casa de la madre. Le digo, bueno, y el hombre también. ¿Por qué no se va a la casa de su mamá? Entonces dice, bueno, sí, pero en realidad. Como que no sabía, no tenía muy claro. Él lo veía desde su punto de vista, que él dice, yo tenía a dónde irme, pero si esta denuncia falsa se la hacen a otra persona que no tiene a dónde irse y lo sacan del hogar, lo excluyen, dice, pierde el contacto con sus hijos, pierde todo y no tiene a dónde ir. Entonces yo le decía, bueno, eso mismo es lo que nos pasa a las mujeres. Que cuando nos vamos de casa y no tenemos los medios económicos, tampoco tenemos a dónde ir. Entonces ahí es como que más o menos la enganchó y entendió. Nada, qué sé yo. Algún esclavo negro alguna vez mató a un patrón blanco. Tengo un caso. Tengo una un vez, ca- una y vez. Por tengo eso. Caso. Tengo un caso que lo voy a contar. Porque es un. Bueno, no importa. No digo. Lo voy a contar la próxima. No. Es una historia. Una historia verídica. Hola, soy Marcelo y soy machista. Listo. Me presento y a resolver los, a hacer los 12 pasos. ¿Y sí? Lo asumo. Me lo planteo todos los días. A ver cómo lo resolvemos. Hacia dónde encaminamos. Y listo. Coincido con la agarrá cualquier carta. Incluso hoy lo busqué. No hice ningún posteo porque me hubiese parecido hipócrita. Relacionado con esto. Pero hoy estuve leyendo. Yo no lo podía. Hoy pensaba. Hoy estuve leyendo. Postear algo y no sería así. Felicitar, si conmemorar. Cartas. Es como que estaba en una. Y me salió un chiste estúpido. Que bueno. Encima de eso. Sí. Encima de eso. Pero no estaba referido. Estaba mezclado con el paro de la CGT. Pero. Pasó. No sabía. No, es que es muy difícil. Porque yo me reconozco igual como machista. Ojo. Yo entiendo, pero estoy formado de esa manera y me cuesta un montón resolverlo porque hasta dónde, cómo, claro. Es muy difícil todos. Porque estamos, o sea, es un aprendizaje constante. Ahora, está genial. Yo, a mí me pasó, por ejemplo, con Juli tuve un altercado de este estilo y me costó mucho pensarme a mí si yo realmente era lo que me estaban acusando, si querés, no la palabra acusando, pero de lo que me estaban diciendo. Sí. Y yo no sabía realmente que realmente si era así. O sea, si realmente me cuestioné mucho y realmente me la pasé mal un tiempo. Bueno, dos horas, por ejemplo. Pero por lo menos lo pensaste. Hay días que ni siquiera no, me paré a pensarlo y. Bueno, pero lo pensaste. Sí, lo tuve que pensar porque realmente era. Si era realmente una postura o la otra, o si. Pero la verdad la pasé mal. Yo sé que después lo resolví de otra manera, pero en su momento sí me cuestioné. Y estuvo bueno. Porque me pude parar a pensarme desde otro lugar. Exacto. O sea, no sé si realmente fue lo mejor que hice. La verdad, bueno, no me interesa. No importa. Pero sí. Pero por lo menos lo pensaste. Pero sí frené a pensarme si realmente herí susceptibilidades o si realmente era cuestionable mi actitud. Después, obviamente, consideré otras cuestiones. Pero en su momento sí reconozco que tuve que parar a pensarme si realmente era así. No sé si está bien o está mal, pero por lo menos la actitud de. A ver, me pienso, está copado, ¿no? Está copado, sí. Listo. Ya se ha pasado. ¿Se pasó? Se nos pasamos. Díganme, porque casi yo me tengo que ir, después lo tengo tres. Minutos el horario. No tengo problema, seguimos una hora más. Yo sí, no tengo drama. No sé cuál es el transporte. Si me llevan. Pero se acaba el bondi. El bondi. El tren. El fly bondi. A las 22 y algo sale el último Constitución. 22:15. Ahora lo corremos en el caballo. Yo tengo el caballo ahí ensillado. 22:15 lo vamos a estar en Rigoya, me parece. Así que lo que vamos a hacer es 11 y pico cerca de. Vamos a darle final a este gran programa que hicimos hoy. ¿Por qué no estuve yo? No, siempre es un gran programa. No, siempre es un. Casualmente retomamos. Desde que llegaste fue un tema, gran programa. El tema de la mujer se ha. Escuchame una situación. Todo esto que hoy estuviste viendo en la Plaza de Mayo y en mediaciones, que lo vas a. En realidad yo lo vi en el Congreso. Bueno, en Congreso lo vas a volcar en desacato. Obviamente, sí. ¿Qué es Desacato? Desacato es un portal brasileño que es el portal de los trabajadores. Ajá. Entonces hacen notas de distintos temas, pueden ser internacionales, y sobre todo se dedican a la parte latinoamericana como para ver qué está pasando en la región. Y lo podemos ver, las crónicas sobre este tema y las anteriores y las que vienen. Portal Desacato y ponen en Google Mavaires Desacato y le van a aparecer ahí algunas de las notas que ya he escrito y si no en mi Facebook, por ahí andan. Ah, está bien, y están en portugués y en español, en así español, que claro. No hace falta, en portugués entiende. Porque antes la ponían en portugués y yo me tomaba la molestia de ir y poner, entonces claro. Me dijeron no, las ponemos en los dos y listo. Siendo vecinos de la octava economía del mundo. Deberíamos saber hablar. Es insólito que no sepamos hablar portugués. Y, hace 30 años que lo vengo pensando esto. Yes. Lo que pasa es que no tengo llegada. Bueno, Aníbal Ibarra. Una vez estuve cerca de Susana de Cive. Aníbal Ibarra. Y de Saloña. No. Y le grité: ¡portugués obligatorio! Y me saludó. Saloña me saludó. Me dijo. Bueno, no te escuché. Aníbal Ibarra había hecho las escuelas trilingües, sí. Que no sé en qué quedaron, nada. Pero por lo menos en habían intentado. Iba a ser un chiste machista estúpido, pero no. En la nada. Hoy no. En la nada. Siendo, insisto, siendo vecinos de la octava economía del mundo, sí. siendo Brasil nuestro principal socio comercial en todos lados, no puedo concebir la idea de que no sepamos hablar portugués fluidamente. 10 días de vacaciones te hacen creer que hablas. Cauchinha, licença, você quer ficar comigo? Mas no es fácil, no. No. Yo te digo que a mí me pasaron el audio de cuando promocionaban en una radio que allá también tienen, donde pasan las cosas de desacato, y promocionaron mi ingreso, digamos, al portal. Y me dieron el audio. Y yo no les entendía nada de lo que decían, pero yo lo leo y entiendo lo que dicen. Claro, sí, bueno, entonces, es un idioma muy afín. Tiene mucho de fonética, nosotros, la lectura... O sea, ellos ponen distintamente la lengua en el A manual, partir de la segunda-feira, devorarme virus o desacato. ¿Dejaste de imitar a Lula, boludo? Tenemos que repensar. Nosotros tenemos tantas cosas que hacer. Sí. Que dejen de repensar. No hacemos nada. Dejen de repensar y piensen nomás. Un día lo vamos a hacer. Un día nos vamos a sentar. Vamos a hacer un retiro espiritual en Chapatmalal. Dale. Me gusta mucho Chapatmalal. Laguna de los Chanchos. Vamos a. De los Chanchos. ¿Sí? ¿Significa eso? ¿En qué idioma? ¿En qué lengua? Mapuche, creo que es. ¿Sí? ¿Sabes? No hablas con mucho. ¿Sí? ¿Mapuche? Sí, mapuche. Ah, mira. ¿Quieres hablar en portugués? No sabes hablar en mapuche, tío. No, flaco. Brasil no se puede. Bueno, Brasil está no vivo. Los mapuches están muertos. Quiero saludar especialmente... ¡Sí! No, ¡sí! No. Yo y Luis dice que están muertos. Sí, está y se acabó. No. Así que, un cariño grande. Agradecemos la comunidad mapuche a todos nuestros oyentes por bancarnos. Sí, se quedaron hoy, ¿no? nos extendimos pero valía la pena. Bueno, a Keila, gracias por venir, y vos sabés que estás siempre invitada. Y... Gracias a vos. ¿Tenés nombre de verdad? Es el Keila. Nombre, boludo. Me llamo Keila. ¿Cómo le va a preguntar? Yo te digo que tiene nombre de reloj. Sí, sí. Ya lo sé. Pero es así, se llama Keila. Lindo nombre, aparte tiene. Keila. Bueno, Keila. Encantado. Mucho gusto. Sí, bueno, y la verdad me gusta mucho que participes, es una curiosa de la radio, y bueno, acá tenés las puertas abiertas para que vengas cuando quieras. Muchísimas gracias. Así literalmente, que... no te robes nada. Sí. Las puertas están abiertas, no te robes nada. Si no, dejé una nota, me lo llevé yo. Sí, es decir, me lo llevé yo. Entregate. Claro, sí, me lo llevé yo. No suena bien, entregate. Sí, decí, escribí, claro. Escribí y decí, me lo robé, chao. Hago un sinceramiento. Lucho, sí, Lucho Portillo, operación técnica de puesta en el aire. Julieta Belliot. Débora, Gustavo, Marcelo, gracias Keila por venir. El miércoles que viene a las 20 horas nos encontramos aquí en Salgan al Sol en FM La Fábrica 89.5. Hoy hay concert y el sábado en otro ámbito. En otro kiosco. Interesante. Yo yo estaría atento. Yo estaría atento y no me lo perdería por nada del mundo. Yo estaría atento. Yo porque voy a estar ahí, no me lo voy a perder. Pero a los oyentes les recomiendo que no se pierdan el programa del sábado. En otro la peluquería. Mañana en la fábrica tenemos, como siempre, de 13 a 16, ¿qué pretende usted de mí? Max de Lupi y todo el equipo desde Radio Universidad en duplex a través de FM La Fábrica. Y mañana tenemos el programa de a las 19. No, a las 19 está Zona Liberada, Triple X. Zona Liberada, exactamente. Leo y con Laura. Un interesante programa donde se habla de sexo, de cosas muy divertidas. Y después, 21 a 22, no 23, sé lo que quiero, pero no lo sé quiero lo jazz. Conmigo, con Sebastián Almirón, con Martín Camaño y posiblemente dos invitados donde van a venir a tocar blues. ¡Apa! Mañana el programa es temático, donde vamos a tratar de... En realidad la música que vamos a pasar son el jazz de Cortázar. Ajá. Y la musicalización de Woody Allen en sus películas. Mira. Bueno. No sé cómo miércoles lo voy a armar porque no tengo un fucking tiempo, pero lo voy a pensar. Algún robo se me va a ocurrir en algún lado. Y bueno, va a ser un gran programa. Así que... Exacto. Y nada, nosotros el miércoles que viene nos encontramos a las 8. Liberen a Milagro Sala, aguante Roby Baradel, y aguante los muchachos de AGR y todos los laburantes. ¿Sí? Dale, no, un abrazo grande, gracias. Nos vemos. FM La Fábrica. Una trinchera para tu voz.